días, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición de ¿Qué me querés vender? Mi nombre es Yanina Fernández, estamos aquí para compartir esta hermosa mañana de julio, de invierno. Pero por supuesto, no solamente yo sola, ¿no? Estamos acá con un gran equipo en un día hermoso, día del amigo. Día amiguero. Día del amigo, Diego Leguizamón, mi amigo. Oh, ¿cómo estás? Feliz día, Jan. Feliz día, Diego. Nos saludamos allá afuera, pero bueno, tampoco nos es que nos podemos saludar mucho. Es que nos queremos mucho, entonces nos saludamos todo el tiempo. ¿Vos decís? Ah, bueno, yo te quería, no sé. Ahora ya lo voy a pensar. Años de amistad que se rompen justo en este momento. En este momento se está rompiendo la amistad. Mi corazón. Bueno, no me importa, no voy a hablar con vos ahora. Cortale el micrófono. Bueno, Jan, contento como siempre de estar sí, acá. Sí, siempre. Tenemos un programa hermoso, cargadísimo. Sí, música de festejo, en vivo, entrevista. Y como siempre, todas las pavadas que traemos. No, mentira, no traemos pavadas, traemos cosas serias. Cosas muy serias. Pero bueno, con no tan seria. Hablando de gente no tan seria, vamos a presentar, obviamente, a nuestro querido compañero. We are the champion. Cristian. Buenos días, ¿cómo andas? Mirá, me encantaba We are the champion, me siento un ganador ahora. Empecé la mañana como un ganador. Sí, viste, está bueno arrancar. Esa es una manera de arrancar más motivado. Sí, la verdad es que vine con todas las pilas hoy para meterle un programa, pero de la hostia. Yo les cuento que siempre a la mañana me pongo un tema de Queen para levantarme y me calculo el tiempo. O sea, está buenísimo, te levantás, entonces yo calculo el tiempo que tengo con un tema de Queen. Está bueno tener una banda, un tema que te la levante, que te la suba onda cuando vas en el tren, viste. Y hago todo más rápido, es como, ay, tengo que salir y voy al ritmo de la canción. Bueno, pero eso porque eso es por otra cosa que hace pues la claro, gente. Claro, sí. Capaz que si te levantara más o menos a un horario. Pero ese es el objetivo de la ¿qué canción. ¿Qué lo haces con Bohemian Rhapsody? No, lo hago con Don't Stop Me Now, ¿cómo es? Don't Stop Me Now. Uy, que dura 4 minutos más o menos. Dura, sí. ¿En 4 minutos es todo? No, son los primeros pasos, ¿entendés? Ah. Como que lo pongo y tengo que hacer todo en ese tiempo. Y después sigue otra canción y ahí ya me voy. Claro, igual es una canción remota, o sea, dice, no me detengas ahora. Es como bastante motivacional la canción. Sí, es como, dale, vamos. Es como así. A mí me pasa a la hora de bañarme. Yo cuando me voy a bañar me llevo el celu, ¿viste? Pongo música y ahí voy calculando, a ver cuánto tiempo estoy en la ducha. Porque viste que no hay que pasarse de rosca y estar, no sé, 20 minutos abajo del agua, ¿viste? Entonces yo agarro, prendo la ducha y calculo. 2 temitas, ya cuando voy por el tercero me termino de apurar. Claro, ya son más o menos 10 minutos. Ya está, sí. ¿Y cantás en la ducha? ¿Vos sos de los que cantan en la ducha? Sí, tiene muy buena acústica siempre la parte de la ducha donde está el vértice del baño. Sí, exactamente. Y te escuchás bien y la verdad que es lo peor que me puede pasar. Ah, claro, sí. Prefiero cantar en un campo abierto, ¿viste? De 2000 leguas. Mientras menos me escuche cantar, mejor. Pero bueno, creo que los peores son mi familia. Bueno. Esos son los que se llevan la peor parte. Hablamos de gente no tan seria y de repente empezamos a hablar de artistas. Y si de artistas hablamos de Juan Ledesma. ¿Cómo va? Dieguillo, Yanine, Cristian. Con respecto a Día del Amigo, loco, ¿saben cómo es la historia, no? ¿Saben de cómo viene? No, pero te imaginé que ibas a entrar tipo, esta careteada. No, viene porque fue el día hoy en que el hombre pisó la luna y todos se sentaron a mirar la tele y no hubo guerra en el mundo. ¿Ay, en serio? Sí, así es el Día del Amigo, así de ¡ay, qué trucho, historia de mierda! Así de trucho de historia, porque encima... ¡Era una cagada la historia! Sí. Encima, andás a ver si llegamos a la luna, ¿no? Porque dicen que es mentira. No sé, es una de las teorías conspiranoides más populares. Hay varios indicios. Primero, la bandera flameaba. Yo no vi, eso es lo que siempre dicen. ¿Vos viste el video? Yo no lo vi el video. Sí. ¿Vos lo viste? ¿Lo viste? Segundo, el cielo no había estrellas. Daba sombra. No se ven las estrellas. Lo de las sombras también, no había sombra. O sea, da que pensar. El problema es que hay explicaciones científicas también para eso, ese es el drama. Pero mira, a mí las explicaciones científicas me tienen sin cuidado. Bueno, claro, pero no me interesan. Pero acá Luis está acá, vamos a presentarlo a Luis Buendía, que está re cebado, levanta la mano. ¿Quién tiene argumento para sostener esta teoría que desmentiría que el hombre llegó a la luna, por lo menos esa vez? Es que los yanquis estaban desesperados por superar a los rusos en un contexto de guerra. Claro, es que en realidad era en un momento en el que era la carrera a la luna, era una guerra espacial. La Unión Soviética había lanzado un el plan así que claro que incluyó el plan Laika, era la perra Laika. Hace poquitos años antes de que el hombre haya llegado a la luna, entre comillas. Sí. Igual no fue una vez sola, fueron un montón de veces a la luna después. O sea, ese fue el primero, después hubo, no sé si 5 viajes más. Pero para mí que esa presunta llegada a la luna fue retrucha. Y es como este día entonces, así, es todo trucho. Va en consonancia. Ya sabía, por ahí tenía que todo, bueno, todo trucho, la amistad. La amistad es una farsa, eso querés decir, que se construye solamente en argumentos poco factibles. Bueno, aguanta, filosofía. Los lazos de amistad, ¿en qué se construyen? ¿En mentiras? No sé si en mentiras, en una necesidad del otro de querer, a ver, bueno. Como la necesidad de llegar a la luna, de. Necesito plata, de vos sos mi amigo, dame plata. Algo de por ahí, no sé. Pero después, como que. Le debo plata a la mafia china, prestame. Aparte, encima. No sé si la amistad, para mí hay gente con la que le llevo bien. Plata a la mafia china. Para la mafia. Porque es como está en una nube el concepto de amistad. Para mí sí, amistad no hay. Hay gente con la que te llevas bien y con la que te llevas mal. Después no ¿crees sé. ¿Crees en la amistad, Juan? Hay gente con la que me llevo bien. ¿Crees en la amistad o no crees en la amistad? Claro. Pero, y no sé qué es la amistad para ustedes, ¿saben? Ni idea. ¿Qué es Macri? Evitando las preguntas. ¿Ustedes qué? ¿Cómo le define la amistad? ¿Ves? No sé, ni idea. Porque hay gente con la que te llevas bien, capaz de decir, gente de toda la vida que te conozco el otro día te recaga o algo. Es como que no sé. Igual yo les cuento mi drama. ¿Te traicionaron? A mí desde chiquito quedé traumado porque cuando iba a la primaria. ¡Oh! Agarró. Yo con otro compañero que pensé era mi amigo robábamos casé de familia a otros compañeritos. Tranca. Tranca la historia. El pasado delictivo de Juan. Claro. Y a mí me terminó. Yo digo, este es mi re amigo. Me terminó robando todos los casé de familia y después de ahí aprendí que la amistad no existe. Hay ladrón que roba a otro ladrón. Tiene 100 años de perdón. A Juan le puedes robar. Ya lo dijo el dicho. A Juan le puedes robar un montón de cosas, pero con los jueguitos, loco. Sí. Con los jueguitos no te le metas. No, si sos el amigo. Los videojuegos. Tenía el Cancelo Supercampeones 2, me acuerdo, el de Robocop. Tenía. 90. Mediados de los 90, ¿no? Mediados de los 90, los casecitos de Family y todo. El capítulo del Chavo todavía en estreno. ¿Te acordás cuando soplabas los casés así? Para que anden cualquier cosa. Pero creo que ese es mi drama con la amistad. Ahí empezó, porque vieron que los traumas de chiquitos son como que después los quedan grabados. Si no se solucionan, quedan. ¿Qué queda para Maxi López entonces? Que estuvo dando testimonio estos. Claro, la semana pasada con Andy Kuznetsov. Yo también venía pensando eso en el camino. Acerca de los códigos de amigos, si realmente existen o no. En tu caso no existen. Encima ponele, esto es algo material. Imagínate entre dos hombres cuando se pelean por una mujer. Dos re amigos viene. Es como re loco, es como re complicado. No, no sé, ni idea, ¿no? Claro, como, sí, sí. Es sí. Como que no sé, si ya. Imagínate si por material ya es re jodido, por sentimientos eso es mucho peor, es como re loco. Así que no sé, ¿existe la amistad? ¿Existe? ¿Tiene un límite? No, no sé. No podía faltar esta canción el día del amigo, claramente. Pa'l corchi, ¿eh? Me hiciste acordar de una serie que era ¿Cómo conocí a tu madre? La Wiccan. Sí. Bueno, sí. En esa tienen un libro como un libro de reglas. De compadre. Bueno, igual como de amigo de compadre de conquista. Es más bien. Pero, digo, ¿existen las reglas en la amistad como un código común? Por ¿tenés eso. Códigos comunes con tus amigos? Y sí, si no, no habría amistad. Me parece que la amistad se basa en eso, en códigos comunes de convivencia que se van renovando día a día. Pero son explícitos o son implícitos, ¿entendés? Como que vos decís a tu amigo, che, nunca me hagas esto, yo quiero esto. No, son implícitos. Digo, ¿cómo estableces los códigos? Hay dos. Me parece que tiene que ver también con. La amistad se va a dar con una persona con la que congeniás, con la que vos ya de por sí tenés códigos iguales. Si no tenés los mismos códigos, te pasa como claro. Riquelme con Maradona, ¿se acuerdan? Que haya coincidencia. Igual también en los conflictos, también en los conflictos y resolver esos conflictos. Vos podés tener diferencias con tu amigo y discutirlas. Y igual seguir siendo amigos. A navajazos. Digo, eso también como que en esta construcción de códigos comunes también tiene que haber conflicto, no es que ay, bueno, no hagas nunca esto, no, es como que a través de las discusiones, la pelea, bueno, me hizo esto mi amigo, después sí, después se arreglan y dicen nunca más me hagas esto y bueno, el otro no tendría que hacerlo de vuelta. Bueno, pero eso depende de la tolerancia que tenga. Sí. Yo te digo la verdad, depende de lo que me hagan muy difícil perdonar o no. Y más a un amigo. Hay una frase que dice, solo un amigo te puede traicionar. Y es la verdad, Ojo, cuando un amigo te hace algo jodido, es más difícil perdonarlo que a cualquier otro chabón. Y porque sabe muchas cosas, ese es el tema. Sabe los puntos débiles, sabe como que duele secreta. Más. Pues decir, no, si vos sabías, ¿por qué me hiciste esto? Vos sabías. Sí, eso es lo que... Pero por eso digo, no, yo digo que en el conflicto y las discusiones no a ese grado, quizás discusiones más menores, ¿viste? Como embarazaste a mi novia, eras mi mejor amiga. Sale con tu mujer. ¿Qué? Bueno, nos metemos ahora en los temas del programa, después seguimos hablando de las traiciones de Janina a sus amigas. No, mentira. Le mandamos un saludo a las amigas de Jani. Bueno, Chris, contanos qué onda para hoy. Bueno, yo voy a hablar de la noticia que hizo eco por todos lados en la semana, ¿sí? Con lo del servicio cívico voluntario. No sé si escucharon algo. Sí, que la escuela pública no sirve al lado de eso. No, claro, la mejor institución es la gendarmería. De ahora en más vamos a tener clases en gendarmería para todos y todes. Así que vamos a desentrañar un poquito de qué se trata y qué dijeron los principales medios sobre esto, ¿sí? Porque hay posiciones bastante encontradas en este aspecto. Así que vamos a darle tema mecha. Para darle profundo. Sí. Vamos. Carlos, Juanito. Juan. Yo voy a hablar sobre una película que se llama Crawl, pero acá le pusieron Infierno en la Tormenta, no tiene nada que ver porque se traduce como gatear. Voy a recomendar esta película porque el mismo director hizo otra que voy a recomendar para mirar ahí sentado en repancho en su casa, porque hace medio thriller y terror. Esta Crawl se trata sobre un huracán en Florida y cocodrilos. Son dos películas de terror. Sí, la otra se trata de un loquito que agarra, pobre, a una mina después del trabajo y la encadena ahí en su local y la tiene de ahí, pobre, maltratando y flasheando que son pareja. Ese es como... Medio fuerte. Sí. Fuertita. Bueno, Luis. Vamos a hablar en primer lugar de un caso ocurrido esta semana en Lomas de Zamora. Un ataque de esta banda o estos grupos delictivos que se dedican al robo bajo la modalidad que se conoce habitualmente como robarruedas. En este caso lo llamativo del hecho es que resultó víctima la hija de un expresidente de este país. Y en segundo lugar vamos Antonio a... Macri. No. Ese ejerce todavía. Sí, también. Sí. Y en segundo lugar vamos a comentar una novedad acerca de la investigación por el crimen del diácono. Recordarán un hecho bastante conocido, bastante polémico, reciente de hecho, que sucedió en la localidad de Temperley. El famoso diácono de Temperley. Claro, un referente religioso para la comunidad católica de la región. Sí. Conozco un par de personas que lo seguían, lo querían mucho y bueno, cuando fue la noticia quedaron impactados. Sí, fue tremendo. Un caso muy extraño que... Para algunos tuvo ciertos giros, para otros no fue tan extraño. Con tintes sexuales. Tintes, resultados sexuales. Con resultados sexuales. Me refería abajo. Bueno, gracias. Luis. Bueno, Jan, contanos vos qué onda el libro que nos traes para hoy. Bien, yo me voy a copiar de lo que trajo... de la propuesta que hizo Juan la semana pasada, me pareció como interesante, ¿no? La anti-recomendación, es como la no recomendación. Bien. Así que vamos a no recomendar un libro, vamos a hacer una crítica sobre un libro que es El día que sueñes con flores salvajes. Igual debo decir que el nombre me gusta, o sea, el nombre me inspira como a... Bueno, la autora tiene como varios libros en los que repite el nombre, la estructura del nombre, así tipo, ¿sí? El día que sueñes con un océano, ponele algo así, como que va repitiendo la estructura. No estaría siendo muy original. No, y bueno, creativa. Tiene, obviamente tiene cosas lindas y cosas no tan lindas, qué sé yo, viste, aparte depende de los gustos, yo conozco gente que le gustó mucho este libro. Pero a mí no me gustó. Y lo leí muy rápido, ¿entendés? Como lo leí muy rápido y no me gustó. Era como, no puede ser esto, no me gusta. Y la persona y lo que seguía leyendo. Las que le gustó eran muy... Fanáticas, les encantó. De hecho, yo lo leí porque me los recomendaron ellas. Fue una cuestión que, digamos, lo que... Va, igual después hablamos. Sí, pero... después lo hablamos. Sí, sí, pero sí, bueno, sí. Siempre esto, a ver, las recomendaciones, siempre cada uno tiene su perspectiva. Esta es desde mi perspectiva, la no recomendación. Bueno, bien. Gracias, Jan. Bueno, y del otro lado tenemos un gran equipo que nos acompaña como todos los sábados. Asistencia en sonido, Juan Ferro, diseño gráfico, Fernando Barrera, operación técnica, Gabriela Maduri y producción, Amanda Ferro. Además de eso tenemos invitades. Así es, nos van a visitar hoy la paleta del pintor, así que tenemos un trío de folclore, fusión, hermoso para que disfrutemos acá en vivo en una entrevista y nos hagan unos temitas. Bueno, así que nos quedamos haciendo ¿Qué me querés vender? Hasta las 12 del mediodía. Nuevo bloque en ¿Qué me querés vender? 9 de la mañana, 21 minutos. Seguimos en vivo a través de www.moshradio.com. De acá, de Escalada para todo el mundo mundial. También tienen la aplicación que se la pueden bajar por la App Store. Nos buscan como Mosh Radio y nos descargan y nos llevan con ustedes hacia donde ustedes vayan. Sonaba la fuga de Orquesta Popular Zambomba, que hoy va a estar tocando aquí en el Barrio Cultural. Esto con entrada a la galera, así que claramente si no tienen planes o en realidad queríamos para salir con los amigos, todos se pueden venir acá al Barrio Cultural, que vamos a estar de fiesta. Bueno, auspicia la sección de plano Juanito, panadería y confitería Miguel, tortas, masa fina, sándwiches de miga, pan, postre, facturas y cocción de lechones. Esto todo en Galinga 229. Galignana 229. Esto es entre Policastro y Combatiente de Malvinas. Y después también tienen otro local en Guatambú 448, entre Polonia y Combatiente de Malvinas. Esto es todo en Malvinas Argentinas. Y si quieren hacer su pedido, pueden llamar al 2003 4752. Perdón, no pude evitar ver el gesto de la productora. Vamos de vuelta. 2003-4752. 2003-4752. Se comunican con Panadería y Confitería Miguel. Janina de Guido. Guillo. ¿Por qué siempre te reí, Guillo? No, ¿por qué entraste de una forma muy rara? Es como muy particular. ¿Por qué? Creo que, igual pará, está bueno que tengas tu propio estilo radial. Es como que tenés tu propio estilo. ¿Tengo un estilo? Sí, sí, no te das cuenta, pero lo tenés. Ganacia. Como iba diciendo, bueno, basta ya del chiste, loco. Yo soy una persona seria, no me gusta esto que todo el tiempo risa, risa, ¿eh? Nos reímos con vos, no de vos. Yo iba a hablar de... Yo me olvidé de él, ¿eh? No, no, no. Gracias, Cristian. Te amo. Ah, más lindos. Pintó la amistad. Mentira. ¿Viste que crees en la amistad, Juan? Bueno. Bueno, no sé si creo, pero... De la que sí voy a, de lo que sí creo es en esta película que va a estar buena. Se llama Infierno en la Tormenta, se entrena este jueves. Vamos a contar un poquito la historia de qué trata. Se trata de que... no sé si vieron que hay una parte... En Estados Unidos hay un estado que se llama Florida y sí, siempre vive lleno de tormenta, huracanes, le pasa de todo. La historia está ubicada en ese lugar, justo con los tornados y toda esa, todo el fenómeno de la naturaleza que le pega duro ahí a ese estado. Y hay una mina es que... Es imposible vivir ahí. Sí, la, no, los yankees pueden. ¿No? Sí. Todos lo pueden. Todos lo pueden. Llegan a la luna. Llegan a la luna, claro. Si es que llegaron, nos crean el día del amigo. Hacen de todos los locos. En esta hay una mujer que va a buscar a su padre porque se queda atrapado en medio de este fenómeno. Está a punto de pasar y el padre no le contesta el teléfono. Y qué onda que este viejo no me contesta. Claro. ¿Qué carajo pasa con mi padre? Y cuando llega, justo da la casualidad que llega cuando tiene el huracán ahí a unos minutos, metros de que le rompa el rancho. Le destruya todo y cuando entra en la casa no lo encuentra al viejo. Empieza a buscar, a buscar, a buscar y... Ah, falpedo. No, no, lo encuentra tirado todo roto abajo en una parte. Uy, es decir, está en... Qué bajo. ¿Cómo se llama? El sótano tienen ellos. Claro, ellos tienen sótano. Tienen sótano. Que en realidad todas las casas allá... También, ¿no? Sí, exactamente, por claro, los tornados. Está todo hecho, saben, ellos saben lo que hacen. No es como acá que tenemos todo... Acá que nos inundamos y nos seguimos inundando, ¿no? Mundo, ¿no? Sí. En el gobierno de Macri... Tenemos una nueva gestión que hace calles por todos lados. Pobre. Bueno, pero no comemos asfalto. Hola, papos. Bueno, yo por lo menos no. En el conurbano no llegaron las inversiones. El otro día me comí una calle de tierra. Riquísimo. Sabor. Bueno, pero esperen, acá está la persona que principal encuentra a su padre totalmente herido ahí abajo en el sótano y no comprende qué carajo le pasó porque está todo lastimado, está todo herido. Y empieza a llamar a las ambulancias, loco, dale, metele pata que se viene el huracán y mi hijo está todo roto acá. Y en una de esas, ¿qué pasa? Había sido que lo lastimaron cocodrilos. Al padre lo agarraron los cocodrilos y se zafó como pudo y a la mina también. Y se quedan atrapados en la casa. Y justo viene el huracán, todos juntos. Entre que viene el huracán, tienen cocodrilos abajo que le está ahí, que no los dejan salir. Y la película se basa en eso. Tienen que... O aguantar o vivir porque el huracán viene, pero los cocodrilos lo van a comer. Claro. Y yo recomiendo esta porque el director se llama Alexandre Aya. Y este chabón hizo bastante películas así, tipo thriller, terror y bastante, todas muy buenas. Ahora, ¿por qué tanta mala suerte, no? Tanta mala suerte, ¿no? Estás en un tornado, tenés cocodrilos. Te gotea el zona... techo. Ah, y una cosa me olvidé de contar. Tropical, ¿no? Exactamente. Aparte es el huracán, acá la historia como que lo detalló bien, es el categoría 5, uno de los más furiosos. Dicen, yo estaba buscando información, a ver, ¿para qué explican categoría 5? Porque eso debe ser algo habitual para ellos, saber los números de categoría. Y el 5 había sido... La intensidad, ¿no? La intensidad es la máxima intensidad. Categoría 5 es cuando ya te voló el rancho, te fuiste a la mierda. Era la categoría del monotributo es más peligroso. Y me llamó la atención eso, la historia, loco. Le viene el categoría 5, tenés cocodrilo, se te está inundando el rancho, como que todo mal. Encima del trailer muestran que va gente a querer rescatarle y también los cocodrilos como se los achura a todo el mundo. Bueno, igual Florida también es una zona que digamos de cocodrilos. O sea, de cocodrilos, sí, todos juntos. No sé si vieron que las noticias siempre de yankees aparecen, como que le aparecen cocodrilos en las alcantarillas. Sí, por eso. Es como un mito de Nueva York ese igual. No, no sé si es mito, ¿eh? De una vez salió... De un inodoro. Lindo, ¿no? Estás ahí tranquilo mirando ay, no, el baño y de golpe ¡zac! Sentís ahí algo que te pellizca la naiga. La gran Abraham Simpson peleando con... Es que yo todo en realidad lo estoy relacionando con capítulos de los Simpsons. Cuando van a Florida y tienen claro, muchos cocodrilos. Te Está el cocodrilo gigante. Sí. Bueno, y esta película la elegí porque quiero recomendar un par así muy por arriba, si me da el tiempo, de este director Alexander Aya, que tiene otras tres películas que me encantaron. La primera es The Hills Have Eyes. Sí, literal es Los Ojos Tienen Colina, pero acá le pusieron El Despertar del Diablo, algo que... Nunca entiendo, no sé, esos títulos que... Sí, les cambian. ¿Cómo los cambian tantos? Los cambian tantos, sí, eso es re loco. Esta es medio conocida, no la vio ninguno de ustedes, acá nadie, ¿no? No. Se trata sobre que una familia se va... ¿Vieron esa parte donde detonaron las bombas nucleares los yanquis? Sí. No me acuerdo, Nevada, creo. Nevada, que sí, Nevada. Bueno, una familia, no sé por qué, le pinta ir por el desierto, ahí se le pincha el coche y... Al final no es que se le pinchó, se lo pincharon al coche, había sido que vive gente ahí que vivió, sí, no sé si mutantes, pero quedó toda deformada porque vivió durante ese momento que hicieron esas pruebas y quedó como un grupito de gente, justo no se había ido en esa época cuando explotó la bomba y quedaron todos deformados y fue toda una generación de deformados que viven ahí entre las montañas y los empiezan a cazar a la familia. ¿Nunca la vieron esa? No. No. Y es buena. Este es un remake, la película es de como del 80, y este es un remake del 2000 por ahí, y 2000, no sé si el 2011, 2000, no me acuerdo bien, pero es del 2000. Y es re violenta la película, porque encima de los deformes que acaban matando a la familia, hay una escena, encima los deformes tienen como toda la boca deformada, es re nefasto. La familia está luchando, loco, para que no la maten. A una mina la agarran, una de las familias, la rubiceta más linda, y uno de los formados se la acaba violando. Es como que... Es muy... El padre quiere ayudarlo, loco, y le pegan un hachazo, le rompen los dedos. Es re violenta la película. Es terrible. Y a mí hay una escena que me quedó muy grabada en eso de las familias deformes. Hay uno que está todo el día en una silla de ruedas. Está todo deformado en la silla de ruedas. Y la familia tiene un perro y el perro lo cagaron a palo y el perro quedó recaliente también. El perro era muy amigo de la familia. Y se la desquita con este que está así todo roto en la silla de ruedas. No, es muy muy violenta, pero está muy buena la película. Ah, el perro de la familia. De la familia víctima. De la familia víctima. No deforme. No, y después se está lo... Se la desquita porque... Bueno, algo bueno tiene la película. Aparte de la familia está deforme, hay una pibita que ve que la familia es re mala, pero nunca hace nada y quiere más o menos ayudar, pero pobre, le sale todo mal también. Yeah. Pero no, la película Los Ojos Tienen Colina. ¿A qué se debe la maldad de esta familia? ¿A qué se debe? ¿Sabes? Que creo que porque como vivieron ahí tipo aislados, todo el que venía, pum, lo achoraban. Es que el aparte la radioactividad. ¿Cómo es? La radioactividad dejó, afecta... La cabeza. El tema neurológico, ¿no? Sí. El tema neurológico, sí. Se les activó el chip malvado. No, pero está Ojos Eso en la Colina. ¿Qué explicaría las desapariciones extrañas por esa zona? Y ni idea. Crímenes sin resolver. ¿Vieron que en Estados Unidos sí, hay crímenes? Sí, hay un montón de crímenes. Resolver, es verdad. Seriales que nunca encontré. Yo lo relaciono con Dark. Que Dark la empecé después de la recomendación acá de Juan. Ah, ¿la viste Dark? Sí, después hablamos del bloque, te comento. La otra película que tiene este chabón que me gustó mucho es Espejo Siniestro. ¿Esa tampoco la vieron? No. Esa está muy... Esa igual es una versión de esta. El chabón la hizo, es una película japonesa. Es que hacen que del otro lado del como espejo... Simba. Como así. Kimba. Kimba. Del otro lado del espejo hay todo un mundo oscuro y la gente... Hay un personaje que ve que su reflejo se mueve a cada rato. Y cuando se da cuenta, loco, del otro lado hay todo un mundo re diabólico y quiere, del otro lado, que es como sería la otra dimensión, para él se quiere venir a este lado y cada matando a todo el mundo, es como... Es como la radio. ¿Por qué como la radio? Sí, porque del otro lado es una dimensión siniestra. Bueno, pero ¿por qué? Del otro lado está nuestra productora, loco. Todos nuestros oyentes son malvados. Son todos malvados. Me parece que el cine de terror de Japón, de toda esa zona, es como re interesante. Sí. Digo, es como de terror. Después las imitaciones o las adaptaciones que se hacen... Se quedan un poco de flojas. De este lado se quedan flojas, pero las que he visto... Las historias sí están... No me gustan las películas de terror. Te soy sincera, Bonte. Pero he visto algunas y me quedaron como grabadas. Una de que mataron a una piba y que la piba después, el espíritu de ella le pesa en el cuerpo a los tipos, como que los persigue. Y vos sí, ves. Tienen historias re siniestras. Sí. Tienen, y como. Es muy loco. La parte de terror del Oriente es como. Después traigo un compiladito porque la verdad que yo me fumé muchas películas orientales. Aparte, no es. No tienen solo terror, tienen así también de violentas, muy zarpadas. Tienen películas re locas, de violencia. No es solo terror, tiene bastante cosas. ¿Te gusta el cine japonés, no? A mí me gusta todo el cine. La verdad que una buena historia me gusta, no importa dónde sea. Buena. Una no, bueno, buena pero historia. Las particularidades del cine japonés, a eso me refiero. Onda, que no, sabes que la que más me gusta es. Yo antes, cuando era chico, decía, son rigiles, son los que dicen el cine francés, es lo mejor, y el cine francés había tenido algo muy loco, es muy realista, no hay música a veces en las películas de ellos. Es como que pasa todo en tiempo real y después entendí por qué le gustaba tanto al que le gustaba mirar historias. Ah, ¿te gusta Amélie? ¿Eh? ¿Amélie? No, esa es re estúpida. Ay, es re linda, Amélie. ¿Qué le pasa a usted? Me encanta. Bueno, está acá para destruir sueños. Sí, sí, y la tercera de este director que voy a recomendar se llama Parking 2. Con este nombre siempre me causa gracia cuando la vi, porque es Parking 2. Vos ves el póster y dice P y una 2 y es mi casa. Vamos a ver P2, decía. Rebó, bueno. Y Parking 2, esta es del 2007, y en esta se trata, esta historia está re zarpada, es pobre, una mina que está trabajando, está en el año nuevo, Navidad, está trabajando en un edificio y está a punto de cerrar, y allá es como que cierra todo automático. Y la mina se queda moleando hasta re tarde con los papeles ahí en la oficina, y cuando va a salir, pum, se le cierra todo. Como es una que se cierra todo automáticamente, las rejas, todo, se quedó encerrada la mina. Se quedó encerrada, se empieza a apagar la luz, como que todo automático pareciera ese edificio. Y se quedó ahí atrapada y empieza ahí a divagar por el... ¿cómo se llama? ¿Dónde guardan los coches? La cochera. La cochera, estacionamiento. Y justo llega acá al parking número 2, está todo apagado y anda así con el celular, y cuando siente algo, como respiro en la espalda, mira para atrás, pum, hay un loquito mirándole y la duerme. Y la mina después se levanta unos minutos después dentro de donde ella justo se iba a fijar, donde estaba el de seguridad del guardacoche, y se levanta así toda re dopada, no entiende nada. Y está vestida con un traje como de casamiento, todo, y el chabón adelante, lo veo adelante que tiene una mesita preparado con velitas, como cosé. Tiene preparada una botella de sidra, todo. Y la mina no entiende nada, dice, ¿por qué mierda estoy vestida así? Y el chabón le empieza a hablar como si fuera una pareja, como si hubieran salido toda la vida. Relimado. Y después le agarra, y después ya el loco le empieza a mostrar los videos donde ella siempre la veía, ella en la cámara de seguridad todo el día la veía, y decía, y le empieza a re psicologiar, le empieza a tocar el pelo, todo, y decía, yo siempre te vi, estuve enamorado de vos, como está re loquito el chabón por la mina. Y para colmo, aparte que la tiene ahí atada, la re psicología, y le empieza, la caga a palo, re mal, y encima es 31 de la noche, no hay nadie. ¿Qué hacía ella para que le pegue? No. Casi. Mirta. Bienvenida, Mirta Legrand. Y eso es lo más loco. Yo, como es un 31, ya primero de la noche era ella la única que se quedó muleando hasta tarde, así que no iba a venir nadie hasta el otro día. Así que se tiene que aguantar toda la noche a ver cómo se escapa de este de loquito. Esto transcurre en una sola noche. Sí, en una sola noche. Pues sabes que me hizo acordar una película, un clásico, que ahora no me sale el nombre, pero que hay una mina que secuestra a un escritor. Sí, Misery. Sí, Misery. Me acordé de esa, que también como que la reflejea, no tiene un buen rato. Sí. El fanatismo, viste, ya enfermizo. Bueno, pero este está obsesionado con la belleza de la mina. Esta es una rubia linda. Encima la hace, la tortura psicológicamente, porque a veces escapar como que se puede escapar, y no, ya tenía todo preparado para que no se vaya, ya le dejó, cerró la puerta a propósito, bueno, andate, le dice. No, la idea de él era tenerla cautiva esa noche. Tenerla cautiva esa noche, y no sé si todas las noches en adelante, porque se escapa de pedo la mina. Lo violento. Ah, me dijiste final. Pero igual mírenla, porque es muy loco como la tiene, es re violenta. No, porque el chabón agarra y tiene otra gente ahí. Ella quiere llamar tipo al jefe algo, y el chabón ya lo tenía ahí metido atado, lo había cagado a palo, lo tenía en una silla. Es como que... O sea, que no estaban solos, tenía el jefe también. Tenía dos o tres, un par, los poquitos que se quedaron, ella sabía que un par se habían quedado a laburar. Y cuando los quiere llamar, no, ya estaban ahí sentados encadenados, que los cagó a palo, todo. Claro, siempre adelantado. Ella, el chabón... ¿No hacía tanta gente trabajando en un... No, eran poquitos, eran ellos, habían sido unos tres, cuatro. Porque, viste, en un edificio, viste, siempre que hay gente que mola. Yo me quedo trabajando esta tarde, ahora no lo voy a hacer más. Pero los 31 hay gente que trabaja. Sí, pero en un edificio, ¿qué hacía, boludo? No me acuerdo, la verdad. Es que cobran el doble plus. Sí, viste que las horas extras más un día festivo. Hay una moneda extra por trabajar esos días. ¿Por trabajar qué? ¿Por hacer qué en un edificio? No entiendo. Yo no me acuerdo bien qué es lo que hacía. ¿Qué exactamente, sí, tarea administrativa, Luis. Un poco de imaginación. Sí, en un edificio de tareas. ¿Pero qué? ¿Dónde viven? ¿Vecinas o una empresa? No, es una empresa, una empresa. Bueno, explícate bien, entonces. Tenés razón, me olvidé decir que era una empresa. Pero aparte, ¿qué pasa? Un edificio de la familia. Según lo que estabas contando vos, sí, lo que estabas describiendo. Fallé ahí, que es una empresa donde está la mina y bueno, la pasa mal la mina, o sea, el 31 de la noche la verdad que la pasa para los ojete. Bueno, esas fueron mis recomendaciones. Este jueves se estrena Infierno en la Tormenta y el mismo director, si tienen ganas, búsquense Ojos en la Colina, Espejo Siniestro y Parking 2, porque les va a encantar toda, pura violencia todo este fin de semana. Violencia, bueno, me gusta. Bueno, sí, a mí por lo menos sí. Bueno, gracias Juan. De nada. 38 minutos de las 9, quédense con nosotros que seguimos haciendo ¿Qué me querés vender? We'll be right back. Bueno, seguimos en ¿Qué me querés vender? Por Moyo Radio. ¿Esto qué es? ¿Qué me querés vender? Obviamente estábamos escuchando Bosques de Mal en Peor, que este trío de hardcore punk de Japón. Son de Guernica. Así que gran banda de Guernica. Aguante Guernica también. Aguante Guernica, loco, me encanta Guernica, es verdad. Guernica ATR. Venden ropa re barata. No sé, la salada siempre es barata igual. Sí, pero bueno. No sé, nunca fui a comprar ropa de Guernica. Les recomiendo ir, tiene muchos locales a muy buen precio. Bien. Guernica, un lugar para vivir. ¿Cuánto te pagan? Aguanta. Nada, exijo la paga que me haga Guernica si les hago mejor publicidad la próxima. Pauta publicitaria. Guernica, tu lugar en el mundo. Bueno, vamos con la sección de Cristian, Quinto Poder. Y la TV, y las noticias son parecidas. El titular es casi igual. ¿Usted señala el menor? No, es una banda muy copada, se la recomiendo a todo el mundo, se llama 1915. Es una banda de Capital Federal, creo, si no me equivoco. Pero tiene, viste, un buen swing, tiene medio así funky, está bueno. Sí, a mí me hizo acordar a usted, señalármelo, de repente. Pero no, como que tiene un estilo medio parecido, ¿no? ¿A quién te hizo acordar? No entendí nada. Usted, señálemelo. Ah, no, ni idea. Tiene ese groove, viste, medio tum, tum, tum, tum, tum, tum. ¿Y el metal? ¿Dónde está el metal, loco? Viste, medio ochentoso. Tiene esas raíces. Está bueno. Lo recomiendo. Aparte, la letra esta por lo menos está buena. Tienen un tema que se llama Enemigo, en el que reproducen una entrevista que le hacen, creo que era Azucena Villaflor, cuando fue la desaparición forzada de su hijo en el Mundial del 78. Está bueno. Una banda con conciencia social y buena banda. ¿Cómo se llama? 1915. Bueno, vamos a empezar la sección, ¿sí? Porque, como bien saben ustedes, ya me imagino que deben saberlo a esta altura ya de la semana, el martes hubo una resolución, ¿sí? Que la publicó el Gobierno Nacional, que informaba la creación de un servicio cívico voluntario en valores. Va a estar a cargo de Gendarmería Nacional, ¿sí? Bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Y, según decía esta resolución, nace como una herramienta para brindar oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos, ¿sí? Va a estar orientada a jóvenes de entre 16 y 20 años y la Gendarmería, ¿sí? La famosa Gendarmería Nacional, ofrecerá su infraestructura y recursos humanos, ¿sí? Ya de por sí, si vemos el proyecto así, parece ya medio turbio como menos, que justo Gendarmería Nacional esté ofreciendo un servicio cívico en valores, hace un poco ruido, sobre todo después de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, del caso de Nahuel. Hay varios ya casos en los cuales estuvo bastante salpicada la fuerza. Sí, varias situaciones que quizás no son tan conocidas, pero que tienen que ver con abuso de poder y represión en ciertos barrios y sectores y ciertos lugares. Tal cual. Que quienes son de los distintos barrios conocen bien, ¿no? Como con quiénes, no, con la gendarmería, ¿no? Porque te verdurea, como que te... No, la gendarmería no te verdurea, te rompe todo directamente. Sí, te caga trompada. La policía, o sea, sí, pobres. Sí. Sí, acuérdense, sí, sí, que el de Puerto Madero, cálmese, por favor, tómeselo, sí, tranquilo. Esos pobres, sí, te rompen toda la cabeza, las piernas, todo. Es la Gendarmería Nacional, en sentido, bueno, sobre todo en los últimos años, demostró ser no justamente un lugar de valores democráticos, como nos quieren mostrar desde el gobierno, ¿sí? Y los medios, sí, como vamos a ver en esta sección, ¿sí? Quinto Poder, ¿se acuerdan que la estrenamos la semana pasada? Jugaron un rol bastante activo, ¿no?, en lo que es el tratamiento de este tema. Por un lado están los medios oficiales, como ustedes saben, Clarín, La Nación, y por el otro lado vamos a tener los medios críticos al gobierno, ¿sí? Que, bueno, son los que más van a criticar esta medida, ¿sí? Van a tener una orientación bastante particular. Pero primero empecemos con los medios oficiales, ¿sí? Es raro ver cómo Clarín en ningún momento se encarga de criticar esta medida, mucho menos La Nación. Bien por el contrario, La Nación está bastante, por así decirlo, contento, ¿no? De que se lleve adelante esta medida. Ya lo habíamos hablado la semana pasada cuando fue el desfile militar, sí, que justamente hablaban de la necesidad de restablecer los valores morales, ¿no? Una mirada muy pro militar. Claro, una mirada bastante promilitarista, ¿sí? Y me gusta también mucho la parte en la que Clarín, en una nota, ¿sí?, que habla de los 10 puntos clave, ¿sí?, se encarga de resaltar mucho que este servicio no tendrá relación con el servicio militar, ¿sí? Justo viene a colación, ¿no?, con lo que había dicho hace poco un intendente de Mar del Plata, no sé si lo escucharon en la semana. Sí. Que dijo que tendría que volver la colimba, que ahora está todo para atrás, que los pibes que no estudian ni trabajan se la pasan fumando porrito, que esto no hubiera pasado si siguiera la colimba, bueno, qué sé yo. La Nación, por otra parte, también estuvo bastante a favor, ¿sí?, de esta medida y no mostraron muchas críticas, ¿sí?, más allá de, bueno, decir, bueno, estas son los que están en contra, ¿viste?, como señalando con un dedo, hablando de las críticas K, ¿sí? Entre todo eso, hablar de las críticas K de Pérez Esquivel. Claro, es un premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz. La Comisión Provincial por la Memoria. Claro, es como, bueno, miren quién está en contra de este, claro, servicio. Un zurdito. Un zurdito que se encargaba de denunciar las fuerzas militares. Y otra cosa que resaltan mucho es el contrapunto que hubo con Finocchiaro, porque no solamente se presentó el proyecto, sino que Bullrich se encargó de darle un palito también a la educación pública. ¿No vieron que dijo que la gendarmería tiene mucha mejor imagen positiva que la que tiene la educación pública, por ejemplo? Por favor. Yo después que leí eso me acordé directamente ese, ¿no se acuerdan de ese gendarme que se tiraba re carancho sobre el coche? Ah, sí. Dije, ah, mirá vos qué escuelita, escuela caranchito. Los caranchitos. Bueno, pero aparte desde el concepto, partamos de la base de que el gobierno actual cree que la gente cae en la educación pública, ¿entendés? Igual, es como que tienen ellos un concepto negativo de la educación. Sí, totalmente. Sí. Y bueno, Finocchiaro, que es el ministro de Educación, medio como que no le gustó nada, viste, que le haya dicho esto, ¿sí? Y medio la trató de cruzar, pero sin criticar la medida. Dijo, la verdad es que no estoy en desacuerdo con Bullrich, sino con este tipo de estudios, ¿sí? Porque hay cosas que no se pueden comparar. En el sentido de que, bueno, Bullrich cuando dijo que la gendarmería es la institución más valorada, ¿sí?, lo dijo leyendo un estudio que le habían hecho llegar hace poco, en comparación con la educación pública, con la iglesia y con la política. Una consulta respecto a la cartera, ¿no?, de educación. ¿Sigue siendo ministerio o es secretaría? No, educación sigue siendo ministerio. Sigue siendo ministerio, es una que se salvó. Sí, sí, la que no se salvó fue... La que sobrevivieron. Salud. Salud. Salud. Sí, y hay algunas otras más que pasaron a otras. Bueno, secretarías, y algunas como que se alinearon en una secretaría. Claro, las juntaron todo, el Ministerio de Tecnología, sí. Bueno. La verdad que, bueno, zafó dentro de todo el Ministerio de Educación, pero no sé por cuánto, porque la verdad que están haciendo una campaña de desprestigio desde el gobierno. Ahora en vez de invertir en libros van a invertir en balas, y la gendarmería va a enseñar a los pibes. Sí, como dice Residente, hay muchas balas pero pocos libros, ¿no? Bueno, y otra cosa que también reproducen las notas de La Nación, sobre todo, es las declaraciones del Intendente de Mar del Plata, como le decía bien, que defendió el proyecto y fue más allá todavía. Dice, eliminar el servicio militar fue el peor error, ¿sí? Y dice que la vuelta del servicio militar, más inclusivo, porque estaría bueno, según el tipo este, que también haya mujeres e inválidos, ¿sí?, les daría una razón para vivir, dijo. La costa argentina siempre estuvo vinculada con este fascismo, sí. Hay muchos militares, sobre todo represores que viven ahí. Sí. Bueno, hay mitos también de que nazis se escondieron en la costa argentina. Y hay casos. No, hubo muchos casos últimamente de ataques a gente vinculada a grupos socialistas, así también. Biondini no es de Mar del Plata. Me mataste. Creo que sí. Me parece que sí. Sí, si no es de Mar del Plata es de Pinamar, sí, pero es del Partido de la Costa. Sí, el Partido de la Costa. Por otro lado, sí, porque esto es lo que reproducen por ahora los medios oficialistas, por así decirlo. Vamos a ponerlo entre comillas, porque bueno, los medios no son ni oficialistas ni opositores, pongámosle. Sí, porque el periodismo es independiente. El periodismo es independiente y objetivo, dicen estos señores, ¿sí? Otra cosa que se encargaron me olvidaba decirlo, que se encargaron de remarcar, ¿sí? Es que el gobierno acá, ¿sí? En 2010 había impulsado una medida similar de la mano del ex vicepresidente de esa época, que era Julio Cobos. En Mendoza, el servicio cívico voluntario se llevó a cabo también en, por esas épocas. Creo que fue un poquito más atrás, desde el 2005 hasta el 2007, 2008 funcionó más o menos. La verdad que lo que estuve leyendo yo es que no fue un proyecto positivo, por así decirlo, y no sirvió de mucho en su momento. Pero bueno, vamos a ver ahora qué pasa con este. Según dicen, los teléfonos la están rompiendo. Dice una nota de Clarín, me hizo mucha gracia, porque decían que ya hay más de 200 llamados a lo que son las distintas fuerzas para tratar de inscribirse. Y me hizo acordar este, cuando en Los Simpsons aparece, ¡oh, dos llamadas! ¡Nunca suenan tantas! Enlístate. Enlístate. Perdón, igual existe dentro de las fuerzas, dentro de las fuerzas que vos podés inscribirte y estudiar y formarte ahí, sí, o sino terminar la secundaria. ¿Cómo se formaron todos los que ya están, digamos? Sí, no tiene ese nombre de servicio cívico voluntario como está ahí, pero bueno, ahora lo abrieron para gendarmería, pero cualquiera de las otras fuerzas vos podés estudiar o formarte ahí. Y yo me acuerdo en una época que mi compañera del secundario y varias personas que conocían, como que la alternativa que veían a seguir los estudios y tener un sueldo y poder subsistir era justamente terminar en el servicio militar. Sí, muchos no cambiaron. Las fuerzas de seguridad. Creo que todos tenemos algún amigo del secundario que terminó en la fuerza represiva. Sí, yo tenía un amigo del barrio, sí. Que terminó. Sí. Todos con. No digo que haya terminado en las fuerzas militares, pero capaz en gendarmería, en policía local, sí, es una salida bastante factible. Pero esto es un taller, no es ni siquiera para enlistarte en las fuerzas, es un taller en democracia, en valores democráticos que, bueno. Ya les digo que lo presente de gendarmería es medio raro. Bueno, los medios opositores hacen bastante eco de estas críticas, ¿sí? Porque no solamente se encargó de criticarlo Pérez Esquivel, ¿sí? Sino que también hubo varias personas que se sumaron a los repudios. Agustín Rossi, Graciela Camaño, Miriam Bregman, Victoria Donda, Pino Solana, ¿sí? Son gente opositora al gobierno que se encargó de desprestigiar esta medida, ¿sí? Igual tengamos en cuenta que este proyecto busca el voto más bien de derecha, ¿sí? El de Spert, el de Gómez Centurión. El gobierno me parece que le quiere sacar los votos a esos dos candidatos. Yo supongo que les va a servir la mía en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que va a terminar pasando con este proyecto el año que viene? Porque recordemos que esta es una prueba, la de este año, y la verdad que no se sabe. Vamos a ver si lo continúa el gobierno que asuma en 2019. Sí, en 2019. Igual lo más nefasto de todo es que como que buscan una salida a algo que ellos mismos provocan. Si los pibes que no están en la calle, claro, el Estado los reabandona, bueno, metete ahí adentro. Sí, es que esto es el recurso típico de los gobiernos cuando no hay trabajo, los pibes no tienen el futuro, no tienen qué hacer. Bueno, anda la colima. Sí, le hacen la fácil. Sí. Y bueno, en los medios. En vez de generar trabajo. Se recuerda mucho lo que es el caso Carrasco en su momento. Sí, que fue lo que detonó todo. Que fue lo que le detonó justamente el fin del servicio militar obligatorio. Sí, para los que no saben, el caso Carrasco creo que es del año 93-94. Sí. En el cual en esas famosas colimbas que se hacían, en esas prácticas casi inhumanas que se realizaban, bueno, terminan matando a un soldado raso que estaba en la. Sí, entre esas prácticas no hay que ir muy lejos. ¿Cuándo fue el policía eso que se había muerto también en modo de entrenamiento que los hicieron desgastar hasta que murieron? Bueno, es como que no, es medio inhumano cuando. Sí, la verdad es que se encargan de hablar de valores justamente las personas que menos valores tienen. Después piensan poco en lo que es la sus inscriptos, por así decirlo. Después hay otra para mí un testimonio importante, sí, que es de Pablo Yonto, sí, que es un abogado que forma parte de la megacausa de Campo de Mayo, sí, que cuando le consultaron en esta ronda dijo que Gendarmería jamás hizo una autocrítica de su implicancia en la dictadura. Ya partiendo desde esa base, podemos decir, bueno,

Segunda hora de ¿Qué me querés vender? Seguimos au vivo por www.moshradio.com. Nos pueden buscar en la aplicación, que se la descargan en la App Store como Mosh Radio. Así que ahí nos descargan y nos llevan con ustedes hacia donde ustedes vayan, a todo el mundo mundial. Nos metemos con Yanni y su alter ego. Otra vez, Yanni, dale, baila, dale. Dale, baila, dale, dale, dale. ¿Qué es el Fonso de los Simpsons? A ver, Fonso, baila. Baila, baila, baila. No puedo evitarlo. Pero lo vamos, voy a bailar todos los programas de esta canción. Así que asúmanlo. Está no, bien, a nosotros nos encanta bien, que bailen. Sí. Bueno, vamos de lleno con la crítica literaria. Sobre un libro que no me gustó, pero que lo leí muy rápido. O sea, esas cosas locas, pero no me gustó. No me gustó. Es como que no... Tengo muchas cosas para criticarle este libro. ¿Hoy es una bueno, crítica constructiva o destructiva? Constructiva, siempre constructiva. ¿Y por qué no destructiva también? ¿Qué pasa? Porque no soy Juan. Lo del otro día fue re destructivo. Bueno, esto puede ser un poquito destructivo, pero voy a tenerle un poco de amor a las personas que me recomendaron este libro. Este libro me lo recomendó mi hermana Elsa, que está en Uruguay, le mando un beso enorme. Mejor y país. Y después me lo recomendó mi otra hermana, Gisela, que también le mando un beso enorme, que seguro nos está escuchando. El día que sueñes con flores salvajes. Es de Paola Calasanz, alias Dulcinea. ¿Sí? Ah. Este libro es de 2017. Y, a ver, es muy básico. O sea, tiene cosas como muy, muy obvias. Y, de hecho, cuando vos vas leyendo el libro, vas a decir, bueno, seguramente esto termina de esta manera. Termina como vos lo estás pensando, ¿entendés? Como que se da en un marco de obviedad todas las cosas. Qué cagada que es cuando los libros son tan obvios que ya te lo esperás. Sí, bueno, mi hermana es vegetariana. Wow. Mi hermana Elsa es vegetariana. Entonces, cuando leyó el libro, que el libro hable de veganismo, le encantó. Habla de veganismo el libro, ¿sí? Entonces, después, cuando lo lee mi otra hermana, Gisela, yo le digo, mirá, fíjate que es un libro vegano. A mí me dijo Elsa que era un libro vegano. No, no, que no es vegano. Que es... Y después se encuentra con que sí, con que habla de veganismo. Pero me lo minimizó. Después, cuando lo leí yo, es como si fuera una bajada de línea, pero total y fuerte. Incluso en un pasaje de... ¿Hay una vaquita llorando? Casi, oh. casi. Oh, pero es veganismo y proteccionismo animal, sí. Pero aparte, Bardego, no podés ser consciente de esto y no hacer algo al respecto. Es como que plantea una cuestión moral y ética desde los personajes, ¿no? Como que el tipo que es súper vegano y proteccionista le dice a la otra persona, como, no puedes seguir comiendo carne sabiendo esto. No puedes. Como que sos un malvado. Sos una mala Satanás. Persona por hacer eso. Sí. Ah, ¿no? Ay, se mandaba una vaca cruda. Bueno, vamos con la trama. Les cuento un poco la trama. Esto se centra en la personaje principal. El personaje principal es Flor, que es una española que vive en Nueva York. Sí, tiene una vida ideal, es fotógrafa, es súper, ¿cómo se dice? Influencer. Como que sube sus posts en Instagram de fotos haciendo cualquier cosa. Bueno, como que tiene una vida muy superficial y muy frívola y tiene un novio con el que se va a casar, que es el novio perfecto. Roy se llama el novio. Aquaman Barbecue. Y ponele, ¿viste? Y como que es fotógrafa de bodas. Y de repente como que va por la calle en Nueva York con su celular y tiene todo en el celular y la agenda y qué sé yo. Y que de repente va tan distraída porque tenía una presentación ese día con el teléfono que casi la chocan y una persona que aparece de repente la salva. Viste, como que eso típico, ¿no? Como el tipo que te salva. Ya planteamos esa situación desde el Bambo, no me gustó. La tipa está cruzando la calle con el celular, re boluda, y viene el... campechano, porque es un campechano, un tipo de la ciudad que no está como todos con el celular, sino que él observa todo, ¿viste? Como lo plantean como un ideal de hombre que no es un pelotudo. Que no es un pelotudo que está con el celular constantemente como todos los de la ciudad y que gracias a que él estaba atento la salva. Y bueno, medio que discuten ahí, pero pegan flechazo de una, ¿no? Como el tipo que la agarra de la cintura y la trae para sí misma. Sí, como... Es como estoy que... salvando, vení. Y ella como, ay, no, no me salves, estoy... ¡Lo me rompo los huevos, flaco! Sí, ay, bueno, vos porque... El tipo criticando nada, vos porque estás con el celular todo el tiempo. Yo lo estoy diciendo así como muy bizarro, obviamente, que el libro lo dibuja muy lindo. Tú estás con el Movicom. Es que lo vegano no quita lo machista. Ah, no. Exactamente, bien. Y entonces es como que la mina le dice, ay, no, bueno, porque, ¿qué te pasa? ¿Qué...? Y el chabón la critica porque estaba con el celular. Igual quedan flechados. Y en ese momento, esperá, la mina casi la chocan, pero no va que vuelve a hacer lo mismo. O sea, la mina vuelve a querer cruzar cuando no puede cruzar y el tipo la vuelve a salvar. O sea, se repite la secuencia, bueno, y ella queda reflechada porque el chabón la trae hacia su cuerpo y bueno. Y ahí el tipo dijo, ah, es una pelotuda. Es esta. Una boluda, pero quedó, se ve que también flechado el tipo. Bueno, la mina sigue, se va, o sea, ahí plantea que el tipo no es de la ciudad, ¿no? Porque el tipo dice, ay, esta gente de ciudad que siempre está así, qué sé yo. Bueno, la mina se le rompe el teléfono en esa situación y después se va a hacer una presentación de fotos de boda. Y en esa presentación de fotos de boda viene una mujer que se quiere casar, que también es de un pueblo. Wow. Que es re obvio, es muy obvio. La mina claro, es la mujer del de tipo que te acabas sí. de cruzar. Es una obviedad. Por eso esas cosas son muy absurdas. Bueno, cuestión es que la contrata y bueno, y allá se encuentra con este chabón. Y este chabón es vegano. Él es el vegano. Vegano, proteccionista de animales, activista. Y a que no se esperan. Claro, él es el sueño. Él es el sueño del tipo. A ver, imagínense, ¿no? Tiene Estados la Unidos, barba, la parte de... Tiene la barba típica, el coso leñador y todas esas boludeces. Sí, viste, tipo un pasión de gavilanes, por decirte así, como... Habla como el orto, viste, porque encima es campechano. No, porque es campechano formado veganista, activista vegano. Entonces es un hippie de claro, acá, para de Juan. Hippie no del campo, campechano. De la Universidad de Lomas Sociales. Uno de agrarias. Busito inca. Busito coya. Compañera de ahí. Bueno, y cuestiones que van ahí y el chabón empieza a hablarle como que tienen diferencias con la novia, porque la novia, imagínense, no es vegana la novia. La novia no es vegana y no entiende muy bien, y él, su familia es vegana. O sea, él se crió... Con el veganismo. Y ahí baja en línea lo loco, ¿no? Porque en un momento como que la mina se pone a hacer una investigación y pone ahí todo. Como que podés vivir sin comer carne y que tanta... No sé, como que por eso hay una bajada de línea explícita del veganismo. Qué insoportable. Sí, y el proteccionismo animal. Bueno, y cuestiones que empiezan a tener una relación amorosa que los vincula desde que la mina, esta, la protagonista, Flor... Se empieza a meter en el mundo veganismo y proteccionista, y ella tampoco concibe ahora, después de saber la verdad, de haber visto la luz, poder comer animales. Es como que no puede, no lo concibe. Ni siquiera en un momento le plantean, bueno, pero ¿tenés carteras de cuero? No, ni siquiera las carteras de cuero podrían ahora... y esto lo mechan, esto es muy absurdo, ¿no? A mí me causaba como mucha indignación porque lo mechaban con post de la mina en Instagram, como muy superficial. Supuestamente planteaban que la mina estaba abriendo los ojos de la superficialidad, pero de repente te clavaba un post en Instagram y bueno, acá con el animalito, no sé, por decirte algo, absurdo. Me imagino, o sea, porque yo en la cabeza me voy haciendo una película de todo lo que me estás diciendo, y me imagino Manhattan, ¿no? Pero Manhattan, Sandra Bullock, no sé, estoy en duda si es Sandra Bullock o Julia Roberts, caminando con su portafolio así, mira el celular, cruza... ¡Pum! Casi la choca el auto, pero la agarra Ashton Kutcher. Sí. Ashton Kutcher. Ashton Kutcher es el tipo campechano. El tipo campechano. Y la mujer de Ashton Kutcher, ahí ya tengo mis dudas, no sé quién sería. Es la rubia que hizo la película con Cameron él. Díaz. Me imagino a Cameron Díaz. Ah, medio grande. Puede ser Cameron. Bueno, igual ya está pero hecha la película. Ellos. ¿Ah, sí? Cameron Díaz y Ashton Kutcher no fueron. Oh, sí. No, nada que ver. No. Ah, bueno, no. Demi Moore salía con la Demi mujer Moore, de Bruce Willis. Moore estuvo, sí. Yo sabía que salía con alguien grande, con una de las chicas. Con la Demi. Porque es más grande que él. Bueno, espera, te continúo con la historia. Esta es una, ya lo dije, es una española que vive en Estados Unidos. Bueno, su abuela, que ella la extraña tanto, vivió un tiempo en Estados Unidos y ¿saben qué? Vivió en el pueblo donde ella fue a parar. Bueno, entonces como que la abuela, primero tiran que la abuela ya va a ir y le va a contar, porque ella tiene muchos recuerdos de ese lugar y le va a contar su historia, qué sé yo. Plantean esa incógnita. Y después resulta que los padres de este pibe plantean otra incógnita también. Es muy obvio, ¿no? Pero plantean que ellos cuando eran chicos tenían una amiga que era novia del padre. A ver, el protagonista, el campechano, se llama Jake. Tiene el papá y la mamá. El papá y la mamá, cuando eran chicos, el padre de este Jake tenía otra novia, una novia española, que era muy amiga de la actual mamá de Jake. Entonces, es como muy obvio. Después decís, sí, 2 más 2 son 4. La española, que era muy amiga, era la abuela de la piba. Dejame bueno, hinchar las pelotas, ¿no? Igual, porque está novio. No, no, es re obvio. Entonces, como que encima quieren como mantener un hilo de suspenso, de como, bueno, me quiere contar algo mi abuela y yo, qué sé yo. Y bueno, pues resulta ser todo tan obvio. Bueno, a todo esto la mina le tiene que hacer las fotos para la boda de Jake con la novia de Jake, que no es vegana, ¿no? Y en eso, que le quiere hacer las fotos, se están enamorando. Pero a la vez hay un conflicto de, ay, no, te quiero, pero vos te vas a casar y no le quiero hacer mal a tu novia porque es re buena y... Tiene códigos. Y tiene códigos, pero después resulta que se van un día a la ciudad y chau, los códigos, se fueron los dos, desaparecieron todo el día. Y nada, chau tu tía, no había código de nada. Y bueno, la carne llama. La carne llama, sí, por decirlo de manera linda. Viste, ahí... Ahí, bueno, le quedaron los cuernos, terrible. No, y bueno... A ella con eso que decías acerca de influencer, así como Cristian se imaginó, yo me imaginé algo más traído acá a la Argentina. Primero, iPhone, sin sí, duda, iPhone ella. Sí. Ella iPhone a la mañana, viste... Sacándose una foto con un shortcito y con una remera tiritas y poniendo tipo lo que va a desayunar, que es como algo re sano, re bien. Y poniendo fotos de que estoy desayunando esto. Y te pone la recetita también. Sí, la sí. Receta. En como... Starbucks. Bueno, ella... Sí, Starbucks también, re. Starbucks con un filtro especial sí. Que está solo en iPhone. Bueno, ella todo el tiempo sube cosas así. En un momento como que cuenta, esto me pareció re bizarro. Te comparte, viste, las cosas de los signos en sus, historias. Ponele, pero en un momento... Yo te la argentinicé. Se me hizo re bizarro porque ella está triste, porque ella está enamorada del chabón, pero el chabón se va a casar con otra y ella no quiere romper ese compromiso. Bueno, entonces el abuelo que está ahí, en que es indígena, ¿cómo se dice? Los pueblos originarios de allá de Estados Unidos, le dice, bueno, nativo. Nosotros, un nativo, exactamente, le dice, nosotros, se dice que cuando te haces una trenza, te trenzas las penas, qué sé yo. Entonces la mina se hace una trenza y después sube una fotito así como ahí trenzando penas. Y me pareció como muy estúpido, ¿entendés? Como re lindo lo de, y no sé. Bueno, tiene muchas cosas que no me gustan y que a la vez me hicieron leerla muy rápido, como que me absorbió y... A ver, es fácil, de fácil lectura, no es difícil. Es rápido de leer, lo puedes leer, no sé. Ningún personaje le dijo, mira, vos por más que seas vegana, vos dejás a los animales sueltos y ellos se acaban matando y comiéndose entre ellos, como que... Ah, no, no, hay desde un ideal de allá en ese pueblo, en esa comunidad, hay... Que todos los animales también viven en comunidades. ¿Cómo se dice? Hay granjas, pero hay mataderos ahí a donde llevan, donde crían a mansalva a los animales, y el tipo de este Jake, que es proteccionista, va y libera a los animales y los cuida en su granja, donde tienen un montón de animales y donde la chica se conecta con el ternerito y se miran así y hay una conexión de... De amor entre los animales. ¿Esta historia le gustó a tu hermana? Le sí, dijiste, a las pero dos. A ver, hermana, es que armé un grupo, cuando yo apenas terminé el libro, armé un grupo que decía, quiero que hablemos de este libro porque no me gustó. ¿Qué es un lo que me largo pasa? El título, ¿no? Sí, el nombre del grupo. No, largo. El libro se llama... ¿eh? Un poco largo el nombre del título del sí, grupo. Pero espera, el día que sueñes con flores salvajes y la mina esta, Paola Calazán, tiene otro libro que se llama El día que el océano te mire a los ojos y después tiene otro libro que se llama El día que sientas al latir de las estrellas. ¡Ay, horrendo! Sí, igual. No, tiene como toda la misma estructura, quizás. Sí, yo no los leía todos los libros, pero quizás son todos con la misma protagonista y va pasando diferentes en cosas. En algún momento cierra el título porque yo no veo... porque por lo general el título va acorde con algo. Sí, sí, sí, tiene sentido esto del día que sueñes con flores salvajes, tiene que ver con un momento que cuentan ahí donde hay las flores silvestres se dieron están, más entre donde las crecen. Flores. Sí, ponele, sí. Bueno, esta es la no recomendación, o sea, si lo quiere leer, viste, vos decís algo para despejarme rápido que no me interese mucho, búsquelo, léalo, es fácil lectura. Estás ahora, si buscan algo que les interese... Yo ya les mal. Anticipé que les iba a criticar este libro. Así que no, viste, el que avisa no traiciona. Tus hermanas, gracias, ¿eh? El que avisa no traiciona. Y bueno, obviamente, si no lo quieren leer, no lo lean. No hay recomendado. Bueno, gracias, Yane, por la recomendación. No recomendación. Bueno, atenti, gente. Tenemos entradas para las funciones de Odisea. Esto va a ser en el Galpón El Diablo Mundo. Esto en Temperley. Las funciones son el lunes 23, lunes 29 y martes 30. Tenemos entradas gratis. Así que aquellos que nos manden en, mensajito al Facebook o a Instagram, arroba que me querés vender en ambos lugares, les regalamos las entradas. Y también tenemos un 3x1. Así que atentos que las entradas vuelan. Vamos a escuchar música y ya volvemos. Radio, estábamos escuchando el tema Aterrizaje de Lucy Patané, que es guitarrista, compositora, multiinstrumentalista, que toca en las taradas. Y bueno, este es un tema de su primer CD solista, Lucy Patané. Tema. Ahora vamos de lleno directo a Infiltraditos. Como habíamos anticipado al principio del programa, en primer lugar vamos a hablar de un hecho ocurrido en la localidad de Lomas de Zamora, o el partido de Lomas de Zamora, mejor dicho, a pocas cuadras del centro de dicho partido, bueno, donde estuvieron involucrados dos sujetos detenidos. Serían integrantes de una banda que comete robos habitualmente conocidos como esta modalidad de robarruedas. En este caso, la víctima de su último hecho habría sido la hija de un expresidente de este país. Estamos hablando de Eduardo Duhalde. El Sabeca de Lomas. Arracoro. El Sabeca. El Sabeca de Lomas. En este caso, una de sus hijas, Agustina Duhalde, había denunciado el 12 de julio pasado que dos sujetos que habrían sido visualizados por la zona habían roto el vidrio de la luneta trasera de su auto y habían sustraído la rueda de auxilio que había en su interior. Estos dos sujetos habrían huido de la zona a bordo de una Peugeot Partner color azul que, bueno, este miércoles habrían vuelto a pasar a bordo de este mismo vehículo, lo que habría advertido un custodio del exmandatario. ¿Quién los redujo? Los demoró, a punta de pistola obviamente, hasta que llegó la policía. Una vez en el lugar, los efectivos requisaron el auto y, bueno, encontraron varios elementos comprometedores, por así decirlo. Herramientas que se utilizan habitualmente para desarmar las ruedas de los autos, que recordemos, esta modalidad delictiva se lleva a cabo con los vehículos que están estacionados en la vía pública. Y sobre todo los autos más vulnerables son aquellos que no se activa la alarma, como es el caso de las Jeep. No sé qué clase de mecanismo tienen concretamente, pero ¿cuál será, no? Si la están tocando, si el, claro, coche con el mismo golpecito. Tienen como un sistema diferente al resto, y esto hace más fácil para los ladrones que... Yo conozco varios casos de varias personas que conocía cercanas que les robaron las ruedas dejando el auto estacionado en Temperley, sí, en Lomas. En Temperley, Lomas. Como toda esta zona que, no sé, dejaban el auto estacionado, ponele acá en la puerta de la radio y se juntaron a comer algo con unos amigos y cuando salieron no tenían las ruedas. Los sátiros del neumático. Sí, o uno que se fue a mirar un partido, creo que de los Andes, si no me equivoco, entonces dejó el auto más cerca de este lado y era chau. Temple, cuando ahí, roba ruedas, era de Temple. Cuando volvió no tenía las ruedas, sí. Estaba la puerta nada más. Es que es una modalidad re común y recurrente, sobre todo en estas zonas que vos comentabas. Temple, ¿sí?, y Lomas son re frecuentes. A mí me llama la atención, ¿cómo saben qué alarma no va a sonar algo? Porque no puede ser que agarren y toquen. En este caso, es como muy loco. Que no, si van tocando los autos, si suena la alarma se van, si no suena. Pero la ¿cómo alarma hacen? Para, yo, había que, me falta acá ignorancia mía, porque yo no sé en qué. Mirá, vos estás diciendo prueban a ver si tocan, si suena, si no suena. Andás a ver cuánto es el nivel que tolera para que empiece a sonar o no. Porque algo tienen que saber, porque es muy loco. No sé qué mecanismo tienen, pero la policía nos comentó que, bueno, en este caso la víctima era propietaria de una Jeep Renegade, se dice así. Que, bueno, fue el auto al cual le rompieron el vidrio y la luneta trasera y robaron la red de auxilio. Supuestamente esta marca de autos es más vulnerable ante estos hechos porque la alarma no se activa, no sé por qué carajo. Sí. Vamos a tener en vivo una entrevista con uno de los acusados, robarruedas. De los robarruedas, para que nos va a explicar el mecanismo. Están re en Canadá los robarruedas, se metieron con la hija del Sabeca. Ya cambiaron el número de documento, de domicilio, todo. Pero rompió en el vidrio y no sonó la alarma, yo cómo es, me mata, no eso. Es como que, ¿cómo sabían? Bueno, vamos a romper esto total, ni va a sonar, no, como que no... Bueno, ya deben tener una idea ya, por algo ya van a ir rompiendo. Lo que me llama la atención también es como que la impunidad con la que se manejaban, ¿no? Porque este hecho lo habrían concretado semanas atrás y volvieron a pasar con el mismo auto los chabones por ahí. Estamos hablando de dos sujetos de 35 y 29 años que están presos, detenidos por este hecho. Aparentemente habrían... habrían estado vinculados a otros hechos similares, por lo que se considera, sobre todo teniendo en cuenta las herramientas que se le encontró en el auto, serían integrantes de una banda de robarruedas, como se los conoce habitualmente. Se metieron con la persona equivocada. Sí, la verdad que sí, con esa beca no. No, no se metan con él. Pero no, ¿Por qué decimos así? No entiendo. ¿Por qué decimos no se metan con él? Pero robarle todo. ¿Cómo pero es pesado. ¿Cómo va a hablar así de parte un compañero, tiene, Juan? La tu custodia. Compañero. Yo soy un ciudadano más que vota. Pero la custodia de, sí, de la esa beca, tremendo. Oh, sí, era un Rambo más o menos. Un Rambo hace mierda. Dani la muerte. Dani la muerte era. Pero todavía me llama la atención cómo van a romper el vidrio. Ya sabía que no iban a sonar el arma. Es como, vamos a investigar eso que te genera mucha duda, porque Juan. Vamos a investigar, vamos para el próximo sábado. Vamos la a palabra exclusiva de los robarruedas. Tenemos en vivo acá. Llamo, ¿sabías que, en vivo ¿sabías que le robaste a la hija de Duvalde? No, yo quiero saber por qué no. Soy hija de Duvalde. Saber por qué no sonaba esa maldita alarma. ¿Qué pasaba? ¿Cómo puede ser que no suene? No, tenemos que ver con un especialista en sistema. No sé si alguno de ustedes tiene auto. Yo no tengo auto, autos. No tengo idea de nada. ¿Viste? Va a decir, bueno, de autos. ¿Cuándo funciona la alarma? ¿Cuándo no funciona la alarma? Pero obviamente no es el único caso que vinimos a hablar hoy, que trajimos para hablar hoy. También vamos a hablar de una novedad importante que hubo en una investigación por un hecho ocurrido a principios del mes pasado, en junio, el 9 de junio aproximadamente, si mal no recuerdo, estoy tratando de chequear. Dale, apúrate. Sí, 9 de junio se conoció este caso, estamos hablando de el crimen del diácono, no sé si recordarán el nombre, de 52 años, Guillermo Luquim. Todo un referente religioso para los católicos, para la comunidad católica de la región, quien apareció muerto en el interior de su domicilio que tenía en la localidad de Temperley. Había sido encontrado por un sobrino en aquel entonces, un domingo a la mañana. En primer lugar, los efectivos que asistieron a la zona, a la escena del crimen, advirtieron que esta persona había sido encontrada con claros signos de haber sido asesinado, desnudo, tenía un cuchillo envuelto en la cabeza. Envuelto en sábanas. Obviamente creció el misterio alrededor de este caso porque al principio no hubo detenidos. A simple vista no faltaban elementos, lo que hacía suponer que no se trató de un robo en el lugar. Las puertas no se habían forzado. Quiere decir que... El hombre invisible. Quiere decir que el que lo había asesinado había ingresado... O por voluntad de él, o porque él lo invitó, le abrió la puerta, o porque tenía llaves. Fue conocido, o sea, fue muy difundido lo que fue la declaración del chico. Claro, días posteriores al hecho, tras conocerse los resultados de las pericias que se hicieron en el lugar, se encontró rastros de ADN de dos personas, dos jóvenes de 18 y 20 años que eran pareja, quienes al verse acercados por la policía, ya la policía había hecho varios allanamientos por esas horas, se entregaron en la comisaría octava, la de Villa Galicia, por sus propios medios. Previo a eso, ellos se filmaron, como vos bien decís, uno de ellos se filmó, mejor dicho, con la cámara de un celular, donde relató su versión de los hechos, ¿no? Que él junto a su pareja habrían asistido a cenar, aparentemente, en un momento de la noche, por alguna razón bastante extraña, lo que comentaba él en el video es que fue un intento de abuso, que ellos se resistieron, él y su novio se resistieron, y bueno, que por ende, bueno, hubo violencia y resultó asesinado este hombre de 52 años de manera bastante brutal. Igual, como que te hace pensar en si realmente se trató, si es verdad, si es verdad. ¿Por qué brutal? ¿Cómo era el signo de violencia? ¿Qué onda? Tenía golpes en la cabeza, un cuchillazo en el cuello. Con una lámpara la habían pegado. Sí, con una lámpara, sí. Lo reventaron, hicieron mierda. Cagaron a palo, sí. Y por eso era sonaba verídica el testimonio del chabón, del presunto agresor, digo. Sí. Bueno, ellos días posteriores, hablando con los fiscales de este caso, que le tomaron indagatoria, comentaban que estos dos chicos ratificaron esta versión, esta teoría de los hechos en la declaración indagatoria. Para los fiscales no había dudas de que ellos fueron los asesinos. Uh-huh. El tema ahora es a investigar si realmente se trató de un abuso o no. Para los investigadores, no. Para los investigadores, estos pibes fueron a robar y lo mataron a Luquín para sustraerle sus pertenencias. Es raro porque aparentemente le habrían sacado solamente un celular. Así que bueno, lo que sí, por un lo... celular no te vas a robar. Claro. No, y la hazaña. La hazaña con la que ese es el tema, ¿no? Sí, como sí. Estaba chillazo, el cuerpo, golpe. La hazaña con la que lo encontraron no justifica, va, parece a mí, ¿no? Todo esto es a investigar, pero no. Claro, por eso. Solamente por un robo. Por eso, sí. Lo concreto es que esta semana se concretó la orden de prisión preventiva que, bueno, confirmó la justicia de esta manera. Estos dos pibes, estos dos muchachos van a seguir detenidos mientras la justicia no determine otra determinación, ¿no? Lo que te hace pensar que van a llegar hasta que se eleve al juicio, llegarían al juicio tras las rejas. Así que bueno, pero está muy muy cantado ya que van a caer en cana. Sí, ellos mismos lo confesaron. O sea, caer en cana, no sé, están detenidos. Están detenidos. La cosa es ver la carátula, si no es defensa propia, si es homicidio premeditado, ¿no? Eso se sabrá durante el juicio, pero sí, que son ellos los imputados, están recontra comprometidos. Pasa que es muy complicado salirte con la tuya y hablar de defensa propia cuando lo que mataste vos fuiste a un cura. No, y aparte vos fuiste a la casa de él. Es como que esto no respalda tu teoría esa, no, ¿viste? No. Como que... Aparte te hace me quiso ruido, abusar, pero ¿y qué hacías ahí? Claro, como que te hace pensar mucho el hecho de decir, bueno, que ya aparte la hazaña con la que se la dieron. Él decía que ya habían habido intentos de abuso por parte del cura, decir, bueno, desde que tenía 15 años, comentó en el video que este diácono lo acosaba. ¿Qué hacías ahí entonces? ¿Por qué fuiste a la casa de él? Sí, no, es como, bueno, medio extraño por lo menos, sí. O sea, es rara la actitud, pero bueno, tampoco uno no quiere justificar nada con no, esto. No, por supuesto que no, pero como especulando o sacando conjeturas acerca de esta versión y lo concreto que hay del caso, que la víctima apareció asesinada de manera re violenta, las puertas no se forzaron, o sea, ellos entraron como que se conocían, y estaba todo bien, y en algún momento de la noche... Pasó algo que tiene la justicia está tratando de determinar qué fue realmente lo que sucedió, que terminó con que tuvo resultado este de la muerte de la víctima del caso. Y si te pones a pensar y dando un poquito más, es como que, bueno, uno dice, pero ¿por qué no denunciaste antes, no? Sí. Es lo que pensaría cualquiera, pero denunciar a un diácono es jodido. Sí, ¿quién te cree? ¿Quién te toma la denuncia? ¿Qué cargo un diácono? No tengo ni idea. Un diácono es una persona importante, creo que es uno de los referentes igual, del creo partido. Que sí. Es lo mismo que sucede con los casos de violencia de género o los abusos que no se denuncian en su momento. Es un proceso en donde la víctima tiene un montón de tiempo. No es que es fácil decirle, anda y denuncia. En este caso, encima estamos hablando de una hombre. Figura de poder. Un hombre, estamos hablando. Que fue, digo, el más. Digo, si para las mujeres es más complejo ir a denunciar un caso de abuso, que muchas cuentan después de muchos años. A mí me pasó esto. Imagínate para un hombre que. En esta sociedad, el hombre generalmente encima tiene que ser como el macho, que esto, que el otro. Las cuestiones de las denuncias de abuso para los hombres es más difícil que se acerquen a. Claro. Canalizan por otro lado. Y yo no lo decía en términos de, bueno, ¿por qué? No, yo lo decía en términos sacar conjeturas. ¿Para qué pudieron haber ido? Es como que puede haber sido un crimen premeditado ya. Sí. Decir, bueno, listo, ya está, no me queda otra. ¿Qué puedo hacer? Las denuncias que las hago, cuando hago las denuncias no me las toman. Aparte es una vergüenza enorme. Sí. Listo, la más fácil es ir y boletearlo. En la o mente, la venganza, ¿no? La también, venganza, como después de tanto tiempo, esto me quiero, tengo este odio, ¿no? Esta investigación, bueno, igual vamos a ver más adelante todo eso. Luis. Bueno, esos son los temas que trajimos por hoy. Bueno, seguramente la semana que viene vamos a tener otros casos también para hablar. Muchísimas gracias, Luis, por todo. Vamos a escuchar un temita y enseguida volvemos. Ya no puedo seguir tus pasos, porque ya no puedo tener tu voz, porque yo no quiero sentirme solo, mi amor. Estamos en ¿Qué me querés vender? Por Moyo Radio. Estábamos escuchando Tan Fastigante de Confusa, que es una banda de Florencio Varela de 2013. Se formó en 2013, así que Tan Confusa, Fatigante. Bueno, vamos de lleno a la sección Sopa de Bocado. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ar, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. ¿Cuánto más que no empieza a cantar más el chabón? Digo, ¿por qué pasa eso? Un nivel de ansiedad, Juan. Sí, conmigo sos, también, yo quiero completamente bailar. Ansioso. Lo que pasa es que la canción entarda hasta que estoy escuchando el ruidito y quizá diga esto como no que... tarda, es el tiempo justo y el indicado. Yo no me son segundos. Se lo voy a editar. Ah, vamos, gracias. Vamos, Gaby, porque me mata ahí que no arranca. Dale, arranca, así la canción. A mí me pasa lo mismo. Ah, bueno. Bueno, está bien. Son bueno, varios. ¿Alguien más quiere confesar que no le gusta el tiempo que tarda? A mí. ¿Viste? Ah, era un montón. Me pone muy nervioso que en el tema tenga una introducción tan larga. No lo puedo creer. Con las canciones en general te pasa. No. Con esta canción. Ah, con eso, sopa. Yo no le critico sus cortinas. Igual me gusta, geniales. Porque arranca así despacito. No, claro, a mí también. Es como que va creciendo, ¿viste? Cuando una canción. Está sí. Bueno. Pero bueno, está bien. Bueno, cedita, cedita. No le gusta a nadie. Bueno, sopa de macaco. Heidi. Heidi, ¿saben a qué me refiero? Sí. El anime Heidi. El anime, claramente. Acá, traelo acá al plano político de la provincia de Buenos Aires. A Bullrich. No. Bullrich podría ser, para mí es como hay un paralelismo. Más que es Hede. Ah, no. Hitler. Heidi igual es el formato de la ala de mujeres del... Estoy pensando en Stanley, que tiene un estilo Heidi también. Stanley. Ah, pero que Carolina Stanley medio que se mantiene más al margen, no dice mucho. Ay, no, es que nos lamentamos mucho que haya crecido la pobreza. Tiene un estilo Heidi, toda la línea. El beboteo. Sí. ¿Bebotea, decís? Beboteo de la política, sí. Es la intención de todo el macrismo, todos bebotean. La carita. No, es que para mí una cosa es hacerse el inocente. Para mí bebotear es como hablar... Oh, yo, así con las boquitas y tipo con los labios así. Ah, después sí que subimos una foto beboteando. Las clases de beboteo de Diego. Diego tiene mucho beboteo encima ya, Yo no quiero salir. Yo no tengo ganas de hacer eso. Dale, Diego, me dijiste de Heidi. Ah, bueno, pará, sí, Heidi, estamos hablando claramente de María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, candidata a la está para la reelección. Y bueno, estuvo en una entrevista con Luis Novarezio en su programa, debo decir, de América, en donde, bueno, tocó varios temas. Es una entrevista un toque larga, pero bueno, escuchemos y vamos hablando, porque hay mucho para hablar, así que escuchemos. 5 pymes por día cierran en la República ¿Cuáles Argentina. ¿Cuáles son las fuentes de esos datos? Desde el primer semestre de 2015 hasta hoy, netos se generaron 500.000 puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Hay más desocupación. ¿Y por qué? Porque hay más crecimiento de población y porque hay más gente que busca trabajo. No, pero me parece que... ¿Okay? Porque hay un parate en la economía. Pero quiero decir, estamos hablando del empleo. Entonces, hay 500.000 empleos nuevos. Tenemos que ver, porque hay más gente buscando trabajo, probablemente haya un problema de ingresos. Porque hay más gente que porque crece la población. Objetivamente... Hay cantidad de fábricas cerradas en la provincia y en todo el país. Objetivamente hay recesión, esto no depende de vos, digo, hay una inflación del 40%, hay una desocupación alta como hacía mucho tiempo, hay una pobreza del 35%, o sea, pues si no parece que es como un asiento contable decir que no hay un parate de actividad. No. ¿Cuál es el modelo de ustedes concretamente para el que vio aumentadas las tarifas, ve los cierres de las actividades, ve la caída de la... ¿Cuál es el modelo? Primero... Nuestro modelo es un modelo de creación de trabajo sustentable. En la vida no solo es importante estar bien. Vacunas, sí, tuvimos problemas y fueron reconocidos y fueron subsanados. Pero también tenés el SAME. Hay cosas, hay cambios que tal vez no son en la factura que te llega a fin de mes, pero que hacen a tu dignidad y a tu futuro. Me sorprendió que cuando anunciamos que veníamos todo el mundo, o un sector... con lo que esto implica redes, etcétera, no le vas a preguntar por el tema de los aportantes truchos de la campaña anterior. Y sí, no tengo problema en contestarlos. Hice lo que creí que había que hacer ante una irregularidad que fue denunciada, que fue, primero, dar la cara públicamente y explicar desde mi visión lo que había pasado, hacer una auditoría desde mi partido, investigué lo que había pasado, encontré irregularidades administrativas, no encontré delitos. Lo que sí no sabíamos era que en algunos casos eran beneficiarios de programas sociales. Y eso sí claramente constituía una irregularidad. Ahora, son todas cuestiones de desprolijidad administrativa. Nadie se quedó con la plata de nadie. Todo estuvo rendido. Bueno, qué loco. Se refirió a un montón de cosas que acá estoy anotando para que vayamos desasnando. Dijo como que el problema de que digamos... de la falta de empleo, es que en realidad no es que falta empleo, sino es que hay mucha gente, porque dijo, hay más población. Bueno, y o sea, el problema no es que hay falta de trabajo, el problema es que hay mucha gente. Y bueno, pero por eso tampoco están dando vacunas, vos no entendés, Diego. Pero tenés el SAME, Cristian. Pero para que la gente se muera más rápido no tiene que existir el SAME. Es más, la salud tiene que ser secretaría para que haya más trabajo. Tiene que morirse la gente. Si no se muere la gente, no sirve. Sí, menos gente. Yo no entiendo igual por qué te preocupás por vacunas. Las vacunas es un problema. Ellos aceptaron que no había vacuna. Claro. Aparte, reconocen, ponen la cara. Claro, si lo reconocen ya está. ¿Para qué vamos a poner más vacunas si ya lo reconocemos que no hay? Bueno, aparte de eso también se refirió a puestos de trabajo, que fue un poco también lo que recuerda que dijo Macri en la apertura de sesiones el 1 de marzo, que dijo, bueno, más empleos, y dijo que acá en Buenos Aires se crearon 500.000 puestos de trabajo. No sé, yo no conozco a nadie que haya accedido a un puesto de trabajo. No, bueno, no. Acá no lo estamos viendo. Y eso es que me creció mucho la población. Hay más gente compitiendo por el laburo. Claro, en realidad es eso. ¿No? Bueno, fue lo que dijo por lo menos la gobernadora. Y vienen más de otros países. El tema es que también, ¿no? Ella pregunta, bueno, ¿cuáles son las fuentes? Por las que Luis Novarello, que me parece que le planteó bien, le dijo, bueno, objetivamente estamos en recesión, como me parece que todo lo que le planteó estuvo bien, estuvo acertado, pero bueno, ella cuestiona las fuentes. Ahora a nosotros nos gustaría saber cuáles son las fuentes de estos 500.000 empleos nuevos, supuestamente. Del INDEC. Sí. Ah, no. El planeta vive. Son nuevos planes sociales. Igual me mató como esta semana la recagaron a paros a Vidal. Nunca vi que le hayan dado tanto. Primero Novarecio y después hay un programa que se llama Corea del Centro. Sí. Que lo agarraron entre Teneumann y María O'Donnell. Y María O'Donnell la reventaron, pero bueno, en tres frases. Yo lo que vi es que en una de las entrevistas le preguntaron sobre la masacre de Esteban Echeverría, por eso estaba... Fueron denunciados por el diputado Pietragala. Bueno, y ella dice que como que ellas se contactaron con la familia, pero lo que la información que hay de las familias que no hubo contacto de parte de la familia, sí, no. Y que hay una denuncia obviamente porque había fallos, pero había fallos en los que no se podían estar podía estar presos en había ese una lugar. Orden que, sí, una orden de clausura. Exactamente, y sin embargo estuvieron ahí, entonces es como que esto se había avisado tanto a Ritondo como a Vidal de que estaba esta situación desregular y que decime. Recordemos que esta semana se cumplieron 8 meses de lo que se conoce como la masacre de Transradio, la tragedia que se cobró la vida de 10 reclusos que permanecían detenidos en condiciones irregulares en la comisaría tercera de Esteban Echeverría. La peor tragedia ocurrida en comisaría del país, incluso superando a la de Pergamino. Y ella dijo en estas entrevistas como que ellas estaban ahí y que se relavó las manos y... Sí. ¿Vos qué te llama más, Diego, la atención? ¿Que le están soltando la mano o que se está exponiendo como que, mira, estamos mostrando todo, somos claros, somos sinceros, somos transparentes? ¿Sabés lo que yo estoy notando de Vidal? Que esto en realidad se los voy a preguntar, pero es una observación mía. Yo la noto como más aguerrida, como que sale al frente, no sé si dice que digamos cosas muy coherentes, pero sí sale como una cuestión tipo de empoderada, onda, ya está dejando esa imagen más sensible de hey. Y está creciendo, ¿viste el personaje de Toy Story? Betty Boop. Betty Boop que estaba con el trajecito todo, y después ya volvió con la... me cagaste toda la película. Sí, me respondiste, no la vi. Igual la llamaba Betty Boop, era Boop, algo así. Una pelamita de porcelana, sí. Claro. Recordemos como que dejó de ser esa muñequita de porcelana y ahora está empoderada y se sabe todo. Bueno, yo noto eso de Vidal ahora. Igual recordemos que a Vidal entre sus seguidores le dicen la leona. Es como, me parece que va en refuerzo a Scar, ese sentido. El león traicionero de Rey León. Para ella que le hagan un par de críticas y pueda responder así con firmeza, no sé si le viene mal. Las respuestas, si las tomás desde un punto de vista lógico, son barbaridades. Son desastrosas, sí, claramente. Pero para mí está muy armado porque encima no le retrucan a su respuesta así muy zarpado. Porque para mí si le soltarían la mano la tendrían que hacer mierda contrarrespondiéndole y no le hacen. No, como que le dejan, uy, mira qué transparente y bueno, pero... Sí, va en ese sentido, en fortalecer la imagen aguerrida. Sí, sí. Tuvo una entrevista con Fantino, puede ser que fue bastante nefasta. Sí, que tenía medio coche y media casa, y la risa de Fantino fue lo más nefasto de ese video. Sí, que se ríe. Fantino es una exagerada. Persona nefasta. Sí. Parece comercial, o sea, toda la entrevista parece comercial. Es muy comercial. Del cuartel ese del Palomar, ¿no? Sí, que ella dijo, bueno, que se enfrentó a las mafias, todo, y que, bueno, claramente salieron a cuestionarla porque... Vivió con los médicos, Claro, ese es el tema. Entonces, es medio contradictorio, o sea, ya la imagen era contradictoria. Bueno, dejamos a Vidal de lado y nos metemos en algo más agradable. Una persona que digamos que está siempre acá, es como... ella es parte del programa ya. Hay un altar de ella. Ojo que nos va a denunciar. No, en realidad no, nos va a dejar de, ya no nos va a denunciar, va a dejar las denuncias de lado. Está en una nueva faceta de su vida, está renovada. Está renovada, está completamente renovada. Hablo de Lirita Carrió. Escúchenla y nada, me dicen qué piensan de esto. Yo prefiero en el futuro, y estoy por armar sociedades anónimas de mujeres que se van a llamar Bay Carrió y Mujeres Argentinas Exportando, y me voy a dedicar a la moda y me voy a dedicar a la prosperidad, pero a ver, no voy a andar en el Congreso perdiendo tiempo con que me griten, sino que voy a demostrar cómo la prosperidad y la exportación es posible. Y lo voy a hacer. Y ya tengo diseñadoras y necesitamos administradoras de empresas, y ya tengo las mujeres que cosen y las que hacen artesanía, ya me hablaron de Jujuy, esto va a ser una explosión divina. Yo me quiero dedicar a eso. Me llama la atención atonada, medio campechana, ¿no? Yo me voy a dedicar a la moda. Yo prefiero en el futuro, y estoy por armar sociedades anónimas de mujeres que se van a llamar Bay Carrió y Mujeres Argentinas Exportando. Sí, tiene como un acento. Tiene una tonada, ¿viste? Pero igual, ¿viste que también tiene ese lado chic? Tipo, no se va a llamar algo así. Es Bay Carrió. Claro. A mí me llama la atención de dónde... No quiero estar más en el Congreso y que me griten. ¿Para pero qué? Si no va nunca al Congreso nunca, aparte. No va nunca. Encima tiene ese punto de vista. La agreden mucho, che. Pero tiene que haber debate mucho, y discusión. Dale. Si no hay debate y discusión en el Congreso, ¿para la política qué te postulás? Se metan con Bay Carrió. Sí, sí, sí, o sea, sí. Si vos te postulás a ese cargo, vos tenés que saber que viene con el combo. Sí. Tenés que ir a discutir. Ahí. A mí me hizo ruido de dónde va a traer la mano de obra. Ya veo todo. Ah, este también. Sí, gente renegreada de Jujuy, seguro hasta de Bolivia también. Sí. Y pasa una explosión, es como que claro, una explotación. Lo dijo. Le faltó precisar mejor la palabra, ¿no? Explotación sería la explosión. Pero bueno, viste, Lilita, sí, es un nuevo emprendimiento. O sea, ella quiere sacar el país adelante, porque el país adelante, ella pone el pecho. Bueno, los pechos. Hablando de Lilita, serían los pechos. Tiene que poner entonces. Va a tener su propia pyme, está bien. Bueno, las pymes están un poco para abajo, pero bueno, calculamos que a ella le va a ir bien. Capaz que hace un acuerdo para no le descuente tanto de electricidad. Shari, ¿cómo te ves vestida con la ropa de Carrió? Así, con esa onda, viste que ella tiene una onda. De repente se pone un turquesa, pero tipo un tul. Se pone como que llega hasta el piso. Una cosa medio rara, se. No sé, siempre todo depende de la economía, de cuánto venda las cosas, porque yo mi vestuario tiene que ver más con ferias, con ropa barata. Bueno, vos pensás que Carrió es una mujer muy top. Depende de dónde, bueno, si lo vende caro, no. Obviamente que ni siquiera voy a mirar si es lindo o no es lindo. O sea, mi primer parámetro es el bolsillo. Bueno, pero si ves algo lindo y te lo podés comprar, te lo compras. Por eso digo, mi parámetro es el bolsillo. Y después la robas, viste, ahí en tu Instagram, Bay Carrió, me viste. Me viste Bay Carrió. Sí. Carrió. Bay Carrió, un Bay Carioca. Bueno, esto fue eso, Bay Macaco. ¡Atención, macaco! ¡Macaco! ¡Olha o macaco! ¡Olha o macaco! Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. En la feria Manos en Escalada, Marcela tiene la solución. Arreglos de ropa, apliques de crochet, remeras, faldas y vestidos. Soluciones en ropa, Marcela. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entra en www.greenpeace.org.ar. Laura Creaciones. Acompaña tus sueños con los más lindos y destacados pijamas. Lo mejor en ropa de cama. Estamos en la feria Manos en Escalada de jueves a domingo. 11 34 70 97 37 o por Facebook Laura Creaciones Pijamas. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos.

Tercera hora de ¿Qué me querés vender? 11 de la mañana, 10 minutos. Momento de recibir a los invitados del día. Ellos son la paleta del pintor Aldana Acevey, Santiago Fortich. Bienvenidos. Hola. Buen día. Buen día, chicos. Buen día, buen día. Buen día. Muchas gracias por venir. A ustedes por invitarnos. Bueno, la paleta del pintor, ¿cómo surge? ¿Cómo nacen ustedes? Son tres igual, falta David Carrasana, ahí está. Sí, muy bien. Es la primera vez que dicen bien su apellido, sí, de una. Siempre le dicen Carranza. Sí, iba a decir Carranza y ahí fue como que agarré y llegué a mirar. Nosotros nos conocimos viajando en Jujuy, en la quebrada de Humahuaca, en un pueblito, que nos encontramos en una montaña tomando mate con los instrumentos. Así de romántica la cuestión. ¡Ay, sí! Muy, los todo tres, muy lindo. Sí, sí, sí, todo muy hermoso. Además, no sé si conocen el norte, pero el Cerro de los Siete Colores, sí, enfrente, en los cerros esos azules que hay, mirando al Cerro de los Siete Colores. O sea, increíble. Mágico. Mágico. Medio mágico ahí todo. Sí, sí, sí. Y ahí no sé, él tenía el cajón, David tenía la guitarra, bueno, yo tenía la voz conmigo. Claro. Por suerte. Sí, sí, sí. Transportable. ¿Cómo? Más transportable. Totalmente. Y con un mate de por medio, como me das un mate, sí, dale, bueno, toquemos algo. ¿Tres completos desconocidos o...? Ellos ya se conocían. No, claro, con David, el guitarrista, yo toco desde... Tocamos, mejor dicho, desde los 13 años. Ah, juntos. Desde muy, sí, chicos. Y ese viaje salimos a mochilear los dos con otros amigos... Y ahí conocimos a Aldi. Y también lo que sucedió es que después de ese encuentro en la montaña, bajamos y nosotros fuimos a Maimará. Llegamos a un camping, armamos la carpa, todo, y de repente aparece Aldi, que no nos conocíamos realmente. O sea, habíamos tenido ese encuentro de música. Los estaba siguiendo. Los... Sí, sí. Apareció en el mismo camping. Claro, esa es la parte oculta de la historia. Te estás enterando ahora. Está todo organizado. Pero funcionó. Y ese día armamos una peña en ese lugar, en Maimará. Ah, sí, muy rápido. Claro. Todo muy rápido, sí, sí. Real. Se armó una peña y de ahí en más no paramos de tocar. Y esto fue en el 2013 o 2012. 2012. Aparte también digo lo loco de encontrarse allá, que digamos todo el país viaja al norte porque es un... O sea, sí. Todos queremos, y acá me incluyo, todos queremos conocer el norte de nuestro país, sí. El Cerro de Siete Colores. Totalmente. Entonces la casualidad de que también ella no era de Neuquén, sos de acá. Totalmente. Como era todo mucha casualidad, sí. Tenían que hacer algo juntos, claramente. Mucha sincronicidad. De hecho, el guitarrista David empieza a tocar una canción brasilera que se llama Garota de Ipanema. Yo justo la había estudiado para el conservatorio, como viste cuando todo está, sí, en sincronicidad total. De hecho, ese día ni nos pasamos el contacto ni nada, y al otro día de vuelta nos encontramos. Y es como, bueno, o hacemos algo, la vida nos está diciendo un par de cosas, digamos. Así que ahí. Claro, porque seguramente se iban a encontrar al otro día. Algo así iba a pasar. Otra oportunidad, digamos. Claro, sí. Sí, totalmente. Y al toque estuvieron allá, que digamos, bueno, cada uno seguramente siguió su camino, pero después volvieron acá y se encontraron. Viajamos hasta el. Copacabana, al lado de Titicaca, en Bolivia, juntos. La Isla del Sol, ya ya se mandaron juntos. Sí, ah. sí. Sí, ese día peña, armamos temas para tocar en la calle y tocar en lugares y pasar la gorra, digamos. Claro. Y así viajamos hasta Bolivia, después volvimos y acá ellos ya tenían un trío de rock. Rock progresivo. Con influencias espinetosas. Ah, vienen para el lado de Spinetta. Sí. Venían, sí, en realidad. O vienen, no sé. Sigue estando, por lo menos, una búsqueda del corazón, ¿no? De buscar ese. Y las influencias acá de este trío de folclore, por lo menos, se definen dentro de ese género. ¿Por dónde vienen las influencias? Y, o tal vez son personales, no sé. Hay muchas. Muchas, en principio, que la banda fue como mutando en relación a como a las necesidades de cada uno. Y además, como que también coincidentemente hemos hecho viajes después los tres juntos por Bolivia, por Perú, y fuimos conociendo música de ahí. Y ahí fue como, bueno, pasó del rock progresivo, que ahí yo no estaba, hacer como medio jazz candombe, rioplatense, no sé qué, o sea, confuso. Batería, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, otra idea de formato. Y después nos convertimos en tres y ahí dijimos, bueno, ¿qué es lo que nos está pasando ahora con la música? Y ahí apareció, el primer tema que hicimos juntos fue La Carta de Violeta Parra. Y apareció ahí una versión que... Sí, pasamos también de formato eléctrico y batería a percusión y guitarra acústica. Sí. Y eso cambia todo el panorama, ¿no? Claro, sí. Tímbrico y además, bueno, es más similar al folclore. Entonces empiezan a aparecer otras texturas, otra búsqueda. Tuvimos que aprender un montón. Claro, fue un nuevo proceso, digamos. Y efectivamente la carta fue la canción que nos hizo darnos cuenta que teníamos como un estilo, digamos, como que habíamos encontrado ese estilo y que, bueno, teníamos que ir por ahí. Sí. De hecho, fue literalmente así. O sea, y si hacemos esta canción, y de pronto apareció un arreglo y a partir de ahí una secuencia de temas que ahora ya no los estamos tocando, pero que fue como el primer... momento de la paleta del pintor trío, digamos, folclórico, que muestra esa estética que queremos mostrar, digamos, sí. O lo que queremos decir, digo, la letra, esa combinación entre la poesía, las texturas del folclore, lo que venimos estudiando, todos estudiamos por fuera del grupo en sí, claro. Música, entonces ir sumando esas cosas y poder decir eso que ya dijeron muchas personas actualmente, desde otro lugar, digamos. Eso. O sea, fueron 4 años de como de ir virando, sí. Diciendo, bueno, ¿qué nos gusta? Hasta que encontraron este lugar de ahora. Afinamos. Fuimos afinando ahí las ideas. Claro, y las búsquedas también, las coincidencias. O sea, no dejan de terminar las coincidencias. Es como que constantemente aparece una coincidencia nueva. Y en este caso, bueno, es que se encontraron con esa canción. Se encontraron ahí en el... que digamos en el espacio en donde se sienten tal vez más cómodos, más identificados. Sí, sí, totalmente. Como que fue viniendo por ahí. Y las versiones que llegan a tocar ustedes, ¿cómo llegan a esas versiones? O sea, aparte de esa canción de Violeta. Y ahora estamos empezando a componer nuestros temas. Estamos haciendo temas de otros compositores. Pero hace el año pasado, en agosto, septiembre, dijimos, bueno, hay que empezar a componer. Apareció así como apareció esa canción y aparecieron otras, la idea de tener un material propio. Claro. Entonces ahora estamos como en esa transición de querer generar todo nuestro material propio, haciendo otras versiones, como confluyendo, ¿se dice? Confluyendo. Sí. Entre sí. Y los temas fueron apareciendo así, pura sincronicidad, realmente. De hecho, de pronto teníamos como una lista de temas que entre sí tenían un hilo que nunca lo habíamos encontrado, por ejemplo, que nos dimos cuenta después. No lo habíamos pensado. O sea, lista de temas y ahí nos dimos cuenta. Apareció ahí en la tienda. Lo encontramos. Ahí apareció. En la gallina. Hablo mi celular solo. Que igual creo que se lo perdieron todos los que están afuera, se perdieron la que acaba de pasar. No, fue increíble. Sí. Eso he encontrado. Está todo sincronizado. Fueron... El celular también. El celular también, totalmente. Sí, fue todo apareciendo. Tienen un primer álbum que es con versiones de distintos autores. Sí. Y ahora están en el proceso del segundo álbum, ¿no? Sí, con claro. temas propios. Temas propios, totalmente. Sí, claro. Sí, no paramos de mutar, digamos. Uh-huh. O sea, estamos todo el tiempo en constante mutación. ¿Y en qué instancia están de este álbum nuevo? Y hemos grabado, terminamos de grabar dos temas. Nos ganamos un subsidio de ciudad para grabar. Y en estudio urbano, sí. Que nos grabó Sergio Pauletti, un genio. Y grabamos ahí dos composiciones nuestras. Así que eso fue lo primero que está ahí como apareciendo, que pronto va a estar en las redes. ¿Y cómo es la composición? Digo, las letras, ¿alguien se encarga de las letras? ¿Alguien de no, de no la están, música? ¿Cómo? Específicamente, digamos, diagramado qué hace cada uno, sino que depende tal vez quién trae el motivo principal, que por lo general, para componer el motivo principal es una melodía. Sí. Por lo general se parte de una melodía o de la armonía o de la letra, ¿no? Pero cuando uno trae un motivo, ahí los tres empezamos a trabajarlo. Sí, y por ejemplo, uno de los temas que grabamos, que es un aire de chacarera, arrancó con un acorde. O sea, el guitarrista dijo, bueno, miren este acorde, qué lindo. Y de ahí arrancó toda la chacarera. O sea, como que capaz no es que está... También es muy nuevo, entonces no hay un formato establecido. Y el grabamos un landó también, y el landó, la melodía la hizo él, la trajo y la arreglamos. De mi total ignorancia, ¿no? Porque yo sí entiendo que es una chacarera, eso sí, pero ¿un landó qué es? Un landó es un ritmo popular peruano. Ajá. Sí. Bastante nuevo, él puede hablar un poquito más. Sí, es un ritmo que se va, según lo que voy entendiendo, con total respeto a la historia peruana, voy a hablar desde lo que sé, que me comentaron otros peruanos. En algún punto todo desciende de la zama cueca, que es un ritmo de Perú. Uh-huh. Y a partir de eso se van generando otros ritmos. Entonces el festejo es el más nuevo, que es el más conocido tal vez. Si digo festejo, tal vez casi todos lo conocen. El landó es un poco más fusión y empieza a aparecer hace, no sé, 100 años quizás. Y bueno, es un ritmo muy bello, muy lindo, en el que la clave predomina prácticamente todo el desarrollo de un tema. Y es muy, muy bonito para el cantar, o sea, tiene mucho aire, es un lindo estilo. Mirá. Y al momento de las peñas, que seguramente habrán ido por lo menos algunas, no sé cómo es el recorrido, si se mandan muy seguido, si se relajan más o cómo es, pero al momento de las peñas, ¿cómo es el recibimiento y que digamos cómo es ustedes también? Que digamos cómo se sienten ante un escenario o donde sea que toquen. Y de ahí con las peñas siempre tenemos un... Siempre es una incógnita, depende del público. Claro. Si el público es muy tradicional, por lo general no termina de agarrar. Si el público acepta más lo fusión y saben bailar fusión o tienen ganas de bailarlo, se arma. Sí, además no solemos tocar en peñas, sí en centros culturales, en eventos, o sea... Digamos que la paleta del pintor, más que para bailar, es para escuchar. Claro. Eso. Entonces, hemos ido a peñas y que los bailarines nos miren como... Eso, no es folclore. Sí, porque es refusión. O sea, ¿sí? Vos escuchás una samba de la paleta y decís... Bueno, sí, es una samba, pero... ¿Dónde está la samba? Aparte que es como muy... Me están faltando los compases. Claro, sí, sí. O no tiene... Por ejemplo, la chacarera que hicimos, que es un aire de chacarera... no tiene forma para bailar, ¿viste? Y vos vas a una peña y decís, voy a hacer una chacarera y se paran todos y no tiene forma, entonces es como bueno. Claro, es difícil. Es bastante estructurado, digo, el mundo. En ese sentido, digo, de estructura de ponés la chacarera y bailan todos chacarera, bailan todos samba, y es el gato. Y ya. Lo que tal vez estuvimos implementando este año es cuando nos toca estar en una peña o en algún circuito en el que se baile. Hacer un par de temas fusión y un par de temas más derechos para que baile bailar. La gente. Claro. para saciar esa madre sed de chacarera. Todos contentos. Todos sí. Contentos. Y nosotros también, porque está buenísimo. Antes no nos salía, es como que queríamos hacerlo más chacareroso, por decirlo de alguna manera, y no nos salía muy bien, que digamos. Ahora como que creo que entendimos la diferencia, entonces podemos hacer los dos segmentos. Claro. La paleta de peña y la paleta. ¿Bailan ustedes? No sé, me da curiosidad. ¿Bailan chacarera? Yo sí, a mí me encanta. Yo la estructura la sé, pero no bailo tanto. Estaba pensando que, digamos, en lo novedoso también de en la parte de folclórica, que digamos, de que haya un grupo que se salga desde la estructura, porque lo cierto es que es como, bueno, el folclore, la chacarera, 8 compases, gira, vuelta entera, como es muy estructurado cada uno de sus ritmos, entonces pensaba también en lo novedoso de eso, ¿no? De que vayan con otra propuesta en la que claramente se pueden encontrar con bailarines que le digan, bueno, che, esto no sé, no, esto no, claro, es una chacarera. No digas que es una chacarera esto. Claro. Sí, sí, sí, totalmente. Es que es un poco así. Creo que siempre la idea del grupo fue encontrar esa identidad grupal para poder decir eso que ya se está diciendo de otra manera, con una estética específica, que también fue apareciendo, no es que nos pusimos los tres a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? O no desde un lugar intelectual tal vez, más bien intuitivo fue todo sucediendo. Claro, se dejan fluir y no se cuestionan, que digamos, y no hay un momento en el que dicen, bueno, queremos hacer tal cosa, pero puede pasar tal otra. Todo el tiempo. Sí. Ah. Yo digo, o se dejan como ser más libres. Sí, sí, o sea, es como que, como dijo Aldi antes, confluyen las dos cuestiones. O sea, estamos todo el tiempo generándonos cuestiones, preguntas a nosotros mismos. A su vez se van resolviendo solas, tal vez. Claro. Eso es lo que sucede un poco con el grupo. Es como que hay una pregunta, tal vez nos lo preguntamos después de que ya se resolvió incluso. Es como un poco así. Sí, y también hay dos ámbitos así principales que confluyen en una banda independiente, que una es el arte y la creatividad y la música, y otra es la producción, mover fechas, mover instrumentos, armar un itinerario, producir, mover las redes. Acá en la radio, todo eso es muy complejo. A ustedes les pasa lo mismo, sí, digo, sí, sí, sí. No es lo mismo armar un programa que armarle el programa, armar la difusión. Digo, si vos... que es el eterno dilema del músico independiente, como la dificultad de poder abarcar todos esos ámbitos para poder sustentarse, convivir, claro, en este sistema de música, en algún aspecto de la producción musical. Y la verdad es que, bueno, está, como ya sabemos, la situación está muy heavy. Sí. O sea, ayer fuimos a tocar y... entre que pagamos el sonidista, se queda el porcentaje del lugar y todo eso, al músico le quedan nada. 150 pesos, sí. Literal. O sea, estamos sacando un set de instrumentos a la calle y eso es lo que está pasando hoy en Buenos Aires. Entonces, en Buenos Aires y en todo el país. Claro, sí. Entonces están esas dos cosas que es, bueno, ¿cómo hacemos con esto? Sí, meternos a la sala, componer y todo eso nos sale y está buenísimo. Y por otro lado, de todo lo otro tenemos que aprender porque queremos que la gente nos escuche, queremos darle a la gente lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, eso está pasando hoy y es sí, real. Sí, es organizar, cómo organizarse para que poder seguir generando cultura, más que nada, ¿no? Porque en algún punto es ese, tal vez el motivo un poco de la paleta es... generar cultura más que... pero bueno, hay que sustentarse. Y dentro de una postura, tal vez me meto ya más profundo, como en lo ideológico, ¿les pasa? Supongamos que hay un lugar en el que se sabe que pasó algo en lo que ustedes no están de acuerdo, no sé. Justamente hace poco sucedió algo similar, sí. Y bueno, ¿se va a ese lugar? ¿No se va? No me quiero meter tan adentro tampoco. Sí, no, si alguno de los tres no quiere, no se va. Claro, no. Es así. Salió la tirana de adentro. Claro. No, pero no, nos pasó con una radio que nos invitaron, no vamos a dar nombres, no. Pero... Mosra, estaba en la cama. Este programa. No, nos invitaron de una radio... lo invitaron a él, él dijo que sí, así como nosotros dijimos acá que sí, pero la conocíamos Amanda. Es una tirana ya también igual. Sí. De hecho, vemos que le está pegando en este momento. Sí, sí, sí. Y yo, así como medio chusmeta, digo, bueno, a ver qué onda esta radio, qué radio es. O sea, nos habían pasado solo el dial, y cuando entro era una radio ultracatólica del arzobispado de no sé dónde, y fue como, bueno, no. O sea, porque no es que está todo bien con quien quiera practicar una religión, no es solo una práctica, es que la radio es específicamente de eso. Claro. Y es otra historia, como también decimos, bueno, tal vez a un partido político específico no vamos a decir algo. Uh-huh. Como que ahí nos cuestionamos entre los tres como, bueno, vamos y decimos lo que pensamos, o en realidad vamos y nos quedamos pegados a esa ideología tan... distinta a la nuestra, más allá del catolicismo, digamos, como una bajada, eso, bueno, no sé cómo decirlo de otra manera, no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos y que además creemos que en este momento histórico en el que están pasando un montón de cosas, la verdad es que nos imaginamos que nos salten con un salvemos las dos vidas y nosotros quedemos pegados, viste, salvemos las dos vidas, la paleta del pintor. Claro. Como que ahí es donde está el cuidado, en qué... pensar, bueno, en qué adherimos y qué no adherimos, en dónde nos camuflamos y en dónde no, uh-huh. Y qué cosas no, con qué cosas no transamos. Uh-huh. Pero es muy complejo igual también. Y que, digamos, siempre van surgiendo situaciones así nuevas en las que se tiene que dar la charla. Sí. Y si no están de acuerdo, ¿qué pasa? O sea, en algún momento les habrá pasado de que no democracia. Estaban del todo... Ah, encima, claro, son tres. O sea, no, tres. Es imposible que... Siempre cae, de algún lado cae. Sí, sí. Y a esa democracia se acata. Se acata, y ya. Sí, sí. En bueno, principio. Si les parece, vamos a escuchar un tema y se preparan y hacemos algo en vivo. Dale. Dale, vale. Vamos a escuchar un tema y mientras los chicos se preparan. Hojas, Momento de música en vivo. Aldana Acevedo en la voz, Santiago Fortich en la percusión. Ellos juntos son la paleta del pintor. Están acá en vivo en ¿Qué me querés vender? Y los escuchamos. Que hay un grillo en la noche tucumana que no canta con el pico, pero llora con las alas. Juan poquito se lamenta que su nombre a la chicharra de repente y sin aviso se le ha ido para Salta. Yo lo escucho, Juan poquito, cantar mucho. La chicharra se le ha ido, pero no por ser ingrata, se le fue porque tenía su casita en una chala y hace nada más que un rato al pasar un tren de carga se llevó todos los choclos con casita y con chicharra. Yo lo escucho, Juan poquito, cantar mucho. La chicharra está llorando, locamente achicharrada, cuando escucha a Juan poquito, qué tristísimo la llama. Yo lo escucho, Juan poquito, cantar mucho. Se casaron enseguida, Juan poquito y la chicharra. A la vuelta de un carozo, entre Tucumán y Salta. Yo lo escucho, Juan poquito, cantar mucho. Yo lo escucho, Juan poquito, cantar mucho. Yo lo escucho, Juan poquito, cantar mucho. Muy lindo, chicos. Muy lindo, en serio. Esta canción, ¿cómo surge para ustedes? ¿Y cómo llegan a esta canción? Surge para venir acá, específicamente. Ah, este es un regalo para ustedes. Ah, es una versión en exclusiva. Es una versión exclusiva, sí, para... En algún momento que me hacíamos, querés vender. En algún momento la hacíamos hace bastante, hace como 2 años. Sí, más capaz. Habríamos algunos que otros shows con este tema. Lo hacía Aldi, con la caja. Todos apagábamos todo oscuras y entraba Aldi con la caja sola. Es una copla. Una copla, bueno, sí. Sí. A vida aliada. Habíamos escuchado una vez que viajamos a Bolivia a un trío de Ernesto Cabur, que es un charanguista, y habíamos visto el formato en el que ellos hacían, que era tocar solistas, los tres integrantes, varios temas, o sea, como decirte 35, 40 minutos cada uno. Y luego los tres juntos. O sea, nunca habíamos visto eso. Y habíamos intentado hacer algo así, que era como sumarnos de a uno. Y ahí salió esta baguala. Baguala. Y no la tocábamos hace mucho tiempo. Hace mucho. Real. Pero es hermoso. Me llevaron a Jujuy a mí. En particular, qué bueno. Como que me volví a Jujuy. Muy lindo. La verdad que es re lindo. Es de María Elena Walsh, esta baguala de Juan Poquito se llama. Es muy linda. Sí, sí, a mí me sonaba conocida, por eso también en un momento pude conectar, porque me sonaba muy conocida. No sabía, o sea, exactamente de quién, pero no sé por qué también me sonaba tan conocida, porque sinceramente no sabría por qué decirlo, pero me sonaba muy conocida. Y la melodía es preciosa. Sí, la melodía es como que te transmite paz, ¿no? Una cosa medio, una cosa linda. Sí, y María... Sí, es un poco fuerte. María Elena Walsh está en el inconsciente colectivo, digamos. Y de ahí, ¿viste? Cuando escuchás una melodía y decís, ah, claro, María Elena Walsh. Claro. Más para nuestra generación, digo, la niñez con María Elena Walsh, ¿no? Sí. Me excluye acá la productora. Porque es muy joven. ¿Seguimos? Seguimos. En vivo en Instagram, así que nos pueden escuchar y nos buscan @ que me querés vender. Estamos con la paleta del pintor en vivo en que me querés vender. Algarroba, qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del carnaval. Algarroba, algarroba, la vida la por la noche salió a cantar y llorar. Salió a cantar y llorar con el tambor de la luna y el amor del carnaval. Eso. Cantan los coyuyos, me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar, de puro gusto, vidita, porque llegó el carnaval. Algarroba, algarroba, la vida la por las noches salió a cantar y llorar. Salió a cantar y llorar con el tambor de la luna y el amor del carnaval. Y el amor del carnaval. Y el amor del carnaval. Eso. ¿Esta canción cómo se llama? Algarrobo, algarrobal. Es de Eduardo Falú. También es una versión para ustedes. Ahora me siento mimado. Hemos preparado una versión a dúo. Ahora Santiago Fortich va a tocar la guitarra, pero nos falta nuestro guitarrista y entonces hemos armado algo para traerles a ustedes. Y que digamos, el momento de los ensayos, ustedes son así como de... Bueno, antes de ir a tal lugar, ensayamos sí o sí, le buscamos la vuelta para... presentar algo novedoso o que digamos se sostienen de algo ya preparado. Supongamos, ahora le digo, che, mañana está este centro cultural, me gustaría que venga, como se van a juntar hoy a la tarde y van a ir con esto, a eso me refiero. Ah, y ahí sí, tratamos de ensayar, de hecho ensayamos 2 veces por semana los 3 juntos y tratamos de esto, como bueno, acá no podía venir el guitarrista por cuestiones laborales, entonces nos organizamos para venir y si tenemos que armar un repertorio o una idea, como lo hacemos. y las ideas caen, que digamos, o sea, son tres, estudian, como las ideas caen fácil o cuestan, hay un cierto momento en el que cuesta. Yo creo que ahora nos están cayendo fáciles, que estamos como así en un momento creativo. Ah. Pero la creatividad a veces también es que por momentos no aparece nada. Claro. Digamos. Pero creo que lo que aprendimos con el pasar de todos estos años es que hay que permitirse esos tiempos en los que uno cree que no es creativo, entre comillas, que en realidad son momentos en los que están pasando otras cosas y de pronto aparece la música o aparece una poesía y por momentos no. Bueno, como la vida, ¿no? Que con todos esos altibajos. Claro, o sea, no tienen problema en ese sentido de dejarse sentir, por decirlo de alguna manera. Así que... Claro, totalmente, sí. Nos ha costado también, hemos estado un año sin tocar prácticamente, y ahí fue cuando nos redescubrimos y encontramos esto de componer. Y ahora se vienen con esa. Estamos en esa. Justamente ahora no trajimos ningún tema nuestro, pero después ya se los vamos a mandar para que los pasen. Sí, sí, claramente. ¿Puedo preguntar cuántas canciones tendría el disco nuevo, su segundo material? Y por ahora hemos grabado solo dos, como les contábamos antes. La idea sería que para fin de año lleguemos con todo, con capaz 8 temas nuevos. Pero por ahora hay 4. Ah, ya, okay. Ya hay, ahí. Ya por lo menos, sí, ya la mitad ya está. Sí. Y hay muchas ideas. El claro. Hecho es que también a veces nos pasa que tenemos un montón de ideas y tenemos que ir de a poco, sí, bajándolas. A su vez, al no ser exclusivamente compositores, ninguno de los tres, tal vez el proceso compositivo es tal vez un poquito más largo. Tardamos un poco más en ir llegando al producto final. Pero bueno, también justamente eso es lo que, como decía Aldi, darle ese tiempo a que se arme, a que llegue realmente donde queremos que llegue sin apurarnos, ¿no? Bueno, ¿seguimos? Dale. Surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, eso, y el agua del arroyo le fue a cuidar. Ya salió mi caporal, ya salió mi caporal, con su chicote en la mano, con su chicote en la mano, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio. Pan alivio maliviosa. Se parece al mal ladrón. Se parece al mal ladrón. Capitán de bandolero. Capitán de bandolero. Pan alivio maliviosa. Pan alivio maliviosa. Pan alivio maliviosa. Pan alivio maliviosa. En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar. Porque tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar. Amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar. Y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar. Amalaya la hora en que fui a gritar. Yo me corté con la hoz, yo me corté con la hoz, y me sale mucha sangre, y me sale mucha sangre, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, cree que me sale, cree que me sale, me mata el hambre, me mata el hambre, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa, pan alivio maliviosa. Así se fue Lucero a su claridad, así se fue el arroyo a su libertad. No me llegó la hora de clarinar, no me llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar, de clarinar, de clarinar, de clarinar, maliviosa, maliviosa, maliviosa. Bueno, lo mismo voy a preguntar, el origen de esta canción. Esta canción es una mezcla, un arreglo que hicimos, que sí lo estamos haciendo con el trío, de un tema de Chabuca Granda que se llama El Surco, y en el medio le metimos un ritmo peruano folclórico tradicional. Son en realidad dos canciones. Uno es el Pan Alivio, una recopilación de Pan Alivio que hizo Susana Vaca. Pero está con la llevada del festejo. Pan Alivio es un ritmo que tiene la misma melodía, diferentes letras. Hablan un poco de la esclavitud del negro ahí allá en Perú. Y tiene siempre el mismo ritmo, la misma melodía. Pero en este caso Susana Vaca, si lo pueden escuchar si quieren, la lleva así como festejo. Entonces unimos el Pan Alivio con el surco de Chabuca Granda. De Chabuca Granda. Es una versión modesta la mía, ¿no? Que estoy tocando la guitarra. Bueno. Sí, yo toqué el cajón. Bueno, así es. No, re lindo. A mí me llevaba como a otra canción. Como que la quería identificar con qué canción me hacía acordar. Como que, ay, esto lo conozco. De algún lado. Sí. No quizás con los nombres que ustedes están diciendo. Después lo voy a googlear y lo voy a buscar porque ¿el soy surco? Totalmente ignorante de los nombres de los ritmos. Pero me sonaba mucho como... Qué bueno. Esta canción la conozco. El surco de Chabuca Granda. Es súper conocido. Qué es como así Chabuca. De sus composiciones es como la sí. más conocida, te diría. Y Flor de Canela, claro, ponele. Sí, como que están ahí. Son esos dos temones de Chabuca. Y el otro no es tan conocido, pero es una melodía muy amigable al oído. Uh-huh. Que particularmente, la letra en un momento dice... que se cortó con la hoz y le sale mucha sangre. Dice, no es la sangre que me sale, sino que me mata el hambre. La particularidad del folclore peruano es que te dicen esas cosas, pero con una alegría en la sonoridad. La melodía. La melodía, en el ritmo alegre, en el tambor. Que eso nos gusta un montón, esa mixtura. Sí. Sí, que digamos de que hay existe que digamos un reclamo, una protesta, hay que digamos una cuestión bien ideológica, política, si se quiere, pero que digamos pero también con energía, un ritmo alegre, sí, como sin olvidarnos también de que está bueno también eso. Sí, totalmente. A mí me da a que dicen como no me voy a entregar a esa tristeza, sí. Como la alegría es mía y no te la entrego, aunque me estés dando latigazos, aunque porque justamente estos ritmos vienen de la esclavitud. Y aunque esté pasando todo esto, igual mi bandera es esta, es mi alegría y no te la entrego ni a palo. Bueno, chicos, terminamos el programa. Es momento de si tienen fechas, redes sociales, en dónde los encontramos, todo eso es el momento ahora. Genial. Bueno, en Facebook, Instagram nos pueden encontrar como La Paleta del Pintor. No tenemos Twitter. No tenemos Twitter. Pero Instagram y. Y tenemos canal YouTube, de YouTube. Canal de YouTube. Y canal de Bandcamp. Todo La Paleta del Pintor. Sí. Así. Para que no haya errores. Y después tenemos una fecha ahora cerquita, el 2 de agosto, con Julián Rodríguez en Guaraguara. En Capital. En Capital Federal va a estar espectacular. Impresionante. Si nos siguen ahí en las redes, van a encontrar la dirección y el horario de convocatoria. Sí. Etcétera. Y después la otra fecha que tenemos es el 7 de septiembre recién, que ahí la idea es presentar nuestro nuevo EP o el material que estamos trabajando. Llegar a esa fecha con ya varias de las composiciones bien armadas. Así que las dos fechas que se vienen son interesantes. Interesantes, dos meses de laburo tienen ahí pesados. Sí, re. Pero bueno, todo en pos de llegar a eso. Sí. Bueno, chicos. Muchas gracias a ustedes. Agradecerles la música, la buena onda, la predisposición de explicarnos a dos ignorantes muchas cosas. Realmente, en serio, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Buenísimo. Muchas gracias. Pasó por ¿Qué me querés vender? La paleta del pintor. Y pasó que me querés vender básicamente porque ya son las 12 del mediodía casi. Estamos en hora ya para despedirnos de esto que es ¿Qué me querés vender? Recordamos que en la operación técnica tuvimos a Gabriela Maduri, asistencia en sonido Juan Ferro, diseño gráfico Fernando Barrera y en la producción Amanda Ferro. Y bueno, obviamente nuestros compañeros que nos vemos el sábado que viene, Juan Ledesma, Luis Jiménez, Cristian Buxni, Jerry Fernández. Diego Leguizamón. Nos vemos el sábado que viene, Jan. A festejar el día del amigo hoy, a full. Sí, sí, obviamente. Con una buena siesta en mi caso. Por supuesto. Nos vemos el próximo sábado, como siempre, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en esto que es ¿Qué me querés vender? Chau. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir. Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el bar.